Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Salvatore, ¿qué pasa? Ay, pues mira, aquí estamos con la resaca del anterior Gran Premio, pero si me lo permites, antes de nada, quería comentar que este puede ser el primero de una serie de vídeos, o el primero y único, o ya veremos cómo, pero en todo caso es un comienzo y a ver si puede ser y grabamos algún vídeo más, que será publicado convenientemente en la web de Boromp Moto, donde tenéis muchos más vídeos, muchos más audios y muchas más historias. Se publicará porque así lo quiere Miguel, entonces me genuflexo y acepto que se haga en vídeo y en audio, para que cualquiera, el que entre con el móvil, que lo escuche, el que entre con el ordenador, que nos vea nuestra belleza interior y exterior, que es lo que hay que ver. ¿Te parece o qué? Sí, mejor, mejor. No, Vale. a ver, es que muchas veces pongo lo veo lo escucho en el móvil Sí. y claro, es un fastidio y es un gasto estúpido Claro. de energía del móvil llevar encendido YouTube cuando no hace Claro, falta. Se puede escuchar además todo. de consumo de datos y todo eso. Así que cada Claro. cosa es para lo que es. Yo creo que Claro. Se para colocan ver las dos dos cosas. señores hablando se les puede escuchar perfectamente. Exacto, y la belleza total, pues eso. Sí. Bueno, veo que vamos vestidos iguales, ¿eh? ¿Has Sí, visto? y no Camiseta nos hemos de puesto de Boromp acuerdo, ¿eh? y la gorra de los Caps, por supuesto, de Nueva York. Genuina, ¿eh? ¿Qué Escucha. traje de Nueva York? ¿Te sienta bien? ¿Te sienta bien? La mía me sienta fantástico. Como la Genuina. Acabo compré. de quitar la etiqueta. Mira, aún se ve ahí la etiqueta de genuina. Mira qué chula. Es ajustable. 47 Clean Up. No sé eso qué será. Yo Será fabricante. como me la probé en directo en la tienda, pues entonces me la compré para mi tamaño de almendra. No voy a decir la talla porque ya lo podéis Prohibitiva. imaginar. O sea, impresionante. Por cierto, homenaje a Denis Nolles, que es Hombre, por supuesto. nuestro ídolo deportivo, motociclista, periodista del motor, que bueno, es que Denis nos ha enseñado tanto y nos ha dado tan buenos ratos, madre mía. Sí, Bueno, y que se le echa mucho de menos. A ver, sí. fantástico la retransmisión de Dazón con dos grandes Sí, cracks como pueden ser Cribillet y y Checa, Carlos Checa. sí. Maravillosos ambos, ¿sabes? La verdad es que Cribillet ha mejorado muchísimo desde Cuando aquellos empezaba, principios. Y bueno, y Carlos Checa, qué decir, todo un señor, todo un deportista, tío, magnífico. es un Sí, un deportista. deportista magnífico y la verdad es que muy bien. Es Pero un tipo claro, que ese molaría tomarse una cerveza con él, o dos, o tres, o cinco, ¿eh? con Checa sin lugar a dudas. Yo me Sí. acuerdo una vez que fui con los chiquillos al Ricardo Tormo y eran entrenamientos de MotoGP, eran unas jornadas de entrenamiento, no era carrera. Entonces, sí que quise entrar en boxes, conseguí unos pases de box y quise entrar porque, a ver, cuando son viernes, sábado, domingo los entrenamientos y tal, ahí no se puede ir Ya, ahí porque es es que complicado. estás Sí. molestando a profesionales que están trabajando. Efectivamente. Pero aquellos fueron unos entrenamientos que se hicieron cuando se acabó el Campeonato del Mundo, que de hecho yo vi ahí a Carlos Checa probando el control de tracción, los primeros controles de tracción con la Ducati, cuando corría él con Ducati en MotoGP, el año que corrió con Ducati. Y ya digo, o sea, íbamos por la calle del paddock y nada, nos cruzamos con Max Biaggi y Max Biaggi, en cuanto vio una familia con niños y que me están mirando, sacó el teléfono, se lo puso así y pasó por nuestro lado, así como si El diciendo, corsario. no me molestéis. Y sin embargo, nos fuimos a la puerta de la motorhome de Carlos Checa. Estaba él en la puerta, que estaba hablando con dos aficionados, y se arrimó, cogió a los chiquillos. Bueno, o sea, una maravilla, un tío Sí. genial. Y de hecho, me acuerdo también porque, aparte de eso, vino una tuna, que iba por ahí ¿La tuna? por la calle del paddock. No me preguntes por qué, pero iba una tuna por la calle del paddock. Se arrimaron ahí, le pusieron a cantarle y a tocarle. Y bueno, y Pues Carlos Checa, para vamos, faltó que coger una posar. guitarra y se pusiera ahí, o una pandereta, se pusiera ahí a bailar con ellos. Pues fantástico, la Ah, verdad. es un tipo Carlos muy Checa, simpático. sí, Carlos Checa es Sí, muy, un muy buena deportista y gente. mira qué buen sabor de boca ha dejado entre la afición, entre los periodistas, en los equipos que ha estado. No ha habido de un sitio que se haya ido mal ese hombre, ¿eh? Es Sí. un tipo muy, un ejemplo a seguir. Yo creo que sí, como deportista un ejemplo a seguir. Que, a ver, le faltó el tener a lo mejor mala leche y haber conseguido más, Era como ¿sabes? Sete, demasiado deportista. Sí, demasiado deportista y poco, Menos facineroso. y poco guerrero, vamos a decirlo así. Pero Sí, sí. bueno, me da igual. Sí, Vamos, sí. me quedo con un Carlos Checa Sí, que hombre. no con cinco o seis que hay por ahí que tienen muchísimos títulos de campeón. Sí, Pero sí. bueno, son gustos personales, cada uno tiene el suyo. Bueno, yo creo que este fin de semana da tanto de sí, tío. Uf. Pero tanto, tanto, tanto. Sobre todo una cosa que va a pasar a ser hasta embarazosa, que no embarazante. Y no sé si dejarlo para final o comentártelo ahora. Venga, lo dejo a tu elección. Y es que, ¿cómo leches va a puntuar Honda? Hostias, vamos a ver, para el campeonato de marcas. Sí, a ver, es que nosotros en nuestros audios lo hemos comentado más de una vez, pero a lo mejor hay Se gente que es confirma. nueva. Vamos a ver, aparte del campeonato de pilotos, que es muy importante porque es lo que vemos nosotros y es lo que... Tal piloto campeón del mundo, sí, todo eso está muy bien, pero las marcas realmente por lo que compiten es más por el campeonato de constructores, por el campeonato de marcas, ¿vale? El Es campeonato muy de importante para fabricantes. ellos. ¿Vale? Entonces, terminar una marca siendo la marca que ha ganado el campeonato de MotoGP, no el piloto, sino la marca que ha ganado. ¿Vale? Ellos, si no recuerdo mal, creo que se cogen los dos mejores resultados de cada piloto que corre con esa moto, o Ahora sea, mismo ya con esa no. marca. Dime, dime. Que no, que ahora mismo que ya no lo tengo claro cómo puntúa para el título Yo, por lo que yo de recuerdo, marcas. y ya digo que lo pongo en barbecho, son los dos mejores pilotos en una carrera, se coge esa puntuación. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si un piloto ha hecho el primero, pues coge el equipo 25 puntos. Si un piloto ha hecho el décimo, pues coge 6. Y así. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Hay marcas que lo tienen difícil ya per se, Suzuki y Aprilia, por ejemplo, porque solamente tienen dos motocicletas en parrilla. Entonces, tienen muy claro que lo tienen muy complicado para ir cogiendo puntos. Luego, por ejemplo, hay una marca que corre con una gran ventaja, como es Ducati, ¿sabes? Porque tiene 6 motos en pista, pero bueno, es una ventaja que Que también lo le hagan los cuesta demás. exactamente que lo hagan los demás, que también Claro, pueden, claro. ¿vale? O sea, que siguen habiendo 2 plazas vacantes para poder meter motos, ¿vale? Que antiguamente sí que ha pasado, que Honda ha puesto 5 motos en parrilla o Yamaha, bueno, sobre todo Honda y Ducati son los que más han sido... Han querido entregar material de años anteriores para que otros pilotos y equipos pudieran tener material. Entonces, eso para ellos es muy importante. Y tal como se ha puesto la situación, pues la verdad, es que en la primera atacada, así como lo he puesto en el artículo de hoy en Boron.com, en Boron Moto, así como Suzuki. Ha sido todo mala suerte. O sea, está claro que Rins Sí. se lesionó, ¿sabes? Que ojalá pueda salir en carrera este fin de semana. Ya veremos. No lo van a operar. Es una lesión que parece ser que se ha roto, tiene una rotura de hueso, pero parece ser que es parcial, con lo cual se ha quedado en el sitio. Y a ver si con reposo Lo malo es que tiene una son 5 días, recuperación suficiente. Miguel. Son 5 días. A ver qué es lo que pasa para este fin de semana. Complicado. Supongo yo que Suzuki sí que llevará a Sylvain Gintoli, ¿sabes? El piloto de pruebas, para que salga en caso Hombre, claro. de que Rins no pueda y por lo menos coger, aunque sea un punto 2, que para el campeonato de marca siempre le va bien. Y claro, ya sales con un piloto solo, ¿vale? Con Joan Mir, y si luego tienes la mala suerte de que Joan Mir pues, tiene una caída y Suzuki se lleva un cero, ¿vale? Está claro que Honda se ha llevado más, porque sí que terminaron 2 pilotos, terminó Nakagami y terminó Alex Márquez, ¿vale? Pero claro, detener a un piloto que podía ganar la carrera perfectamente, como era Marc Márquez, tener un piloto que sabemos que puede luchar por los 5 primeros sin ningún tipo de problema, como es Carl Craslow, a no tenerlos. O sea, ya de entrada en el warm-up se lesionó Craslow, que por cierto, escafoides desde la muñeca izquierda, Sí, eso es complicado, ¿eh? como esta Como operación esa, como bonita, esa, como ¿eh? esa. ¿Vale? Como esta Eso es operación complicado. bonita, ¿sabes? Mira que es Entonces, puñetera esa lesión, ¿eh? es muy jodida, No se porque es que recupera nunca. es un hueso pequeñito al que no le llega Sí. sangre, con lo cual nunca se recupera. Entonces, o te Exacto. operan, te ponen una aguja para sujetártelo en el sitio y tal, o es un coñazo. Le Sí. van a operar este martes, con lo cual es posible que el viernes esté intentando rodar con la moto, pero lo va a tener complicado. Craslow lo va a tener bastante complicado. Claro, ¿cuál es el problema? Que Márquez se cae, Márquez ya lo habéis visto, una desgracia, se ha jodido bastante el hombro, bastante, bastante más de lo que parece, porque no es una cuestión del hueso solamente. Yo a mí lo que más me preocupa es que ha tenido una rotura parcial de un nervio Y eso puede ser bastante más Eso se complicado. tiene que regenerar, ¿eh? Eso Claro, por sí mismo. Ahí no se puede, eso no se puede eso, operar. exacto, eso lo único que puedes hacer es juntarlo, Y a ver si se lo atan pega. y a ver si se pega y ya Sí, está, sí. no tiene más. Entonces resulta un poco bastante complicado. Sí. ¿Qué pasa? Que yo lo que veo, claro, Nakagami tiene la moto del año pasado, 2019. Nakagami, desde que está en MotoGP, siempre lleva la moto de la temporada anterior, la moto más económica, y Honda no quiere entregar más que tres motos oficiales en Sí. todos los años. Con lo cual, una va para Creslow y las otras dos para el equipo oficial. Claro, Nakagami va con la moto del 2019, no hizo mala carrera, ¿vale? Yo me esperaba que hiciera más, porque es la misma moto que el año, o sea, que ya llevaban el año pasado, con lo cual debería de tener bastante más información. La cuestión está en que Nakagami hizo un top 10, justo, hizo un décimo, vale, de acuerdo, y Alex Márquez, yo personalmente, para ser su primera carrera, lo considero que hizo lo correcto, que lo correcto es aprender, es rodar todo lo que puedas, Acabar y intenta, sumar puntos efectivamente, y ya y no, está. más que puntos, es aprender qué es lo que es la RCV, que de todos he sabido que es la moto más complicada de llevar en MotoGP y es la moto que ha destrozado a pilotos, sobre todo recién llegados de Moto2. Sí, pero Entonces, dicho lo cual, claro, el problema ahora viene. Tú ahora con Ducati sí que tienes a Michele Pirro. Tienes a, no sé, en Suzuki tienes a Jinto Lee, como has dicho. En Yamaha, pues puedes tener a Jorge Lorenzo. deberían de contar con él. Sí. Pero claro, es que en Honda no tienes a nadie que te pueda hacer Bueno, un resultado digno. sí, Y bueno, eso a ver. para el equipo más grande del mundo me parece no un fallo de estrategia. Por eso está muy pensado, está muy hablado, está muy discutido. Ahí no estamos hablando de un equipo de aficionados, estamos hablando de equipos que se juegan muchos millones de dólares en la temporada y que seguro que no hay nada improvisado. Pero esa Márquez dependencia ha supuesto que una moto que solo la puede conducir Marc Márquez de una manera eficaz, o hacer lo que hizo el domingo, que fue de locos. Lo que hizo fue de locos completamente, pero tan de locos que a lo mejor tendrían que haberlo parado. No estoy, bueno, vale, ahora luego lo hablamos. No Yo estoy, ahí no, tengo mis dudas vale. sobre que No estoy, llegado a no la estoy de acuerdo, tercera, cuarta pero bueno. posición, bueno, Vale. porque ahí los neumáticos los llevaría absolutamente fundidos y además con la característica que tienen estos Michelin de que no avisan, porque sabes A que en ver. cualquier moto es, y más en Jerez con las temperaturas de ayer, que viste que las caídas fueron trallazos todas. No Sí, hubo sí, ni sí, una sí, sí. caída que fuera por deslizamiento. Bueno, miento, la salvada que hizo, que vaya tela también. Sí, bueno, Es a ver, eso lo son hablamos muchas luego. cosas las que he comentado, pero bueno, a Sí. ver, lo que me refiero, la Márquez dependencia, igual que en su momento hubo la Valentino dependencia en Yamaha, que no existía nadie más que Valentino. Claro, si falla Valentino en aquel momento o falla Márquez, no tienes nada. No A tienes un ver. segundo piloto capaz de hacer entre los cinco primeros, por ejemplo. Claro, vamos a ver, pues por eso ficha Alberto Puig a Pol Espargaró, ¿vale? O sea, lo que en Honda se han dado cuenta claramente es que tienes que fichar un piloto que pilote, valga la redundancia redundante, que pilote de la misma forma que pilota Marc Márquez, ¿vale? Que pilota en plan rodeo, en plan la empujo, la llevo, la tiro, la curro y la retuerzo, ¿vale? Pues hace falta un piloto así. Ya, en Honda aprendieron clarísimamente que coger un piloto fino de la escuela de las cuatro cilindros en línea, como puede ser Jorge Lorenzo, fue un absoluto O Dani fiasco. Pedrosa. Bueno, a ver, Dani Pedrosa, digamos que estuvo antes que Márquez, Es que no entonces le valía la moto de Pedrosa a Márquez, de no me todas vale tanto como formas. ejemplo, pero sí, sí, ¿vale? Necesitas un piloto que sepa retorcer la moto. Kraslow más o menos lo hace, ¿sabes? Aprovechando, supongo yo, que sus experiencias en Superbike y en Super Sport con motos de calle flexibles. Pero la cuestión está en que Honda descubrió con Jorge Lorenzo que no pueden meter a un piloto fino. Porque tienen que hacer dos motos distintas. O sea, Sí, tienen que hacer dos motos diferentes. totalmente, Sí, totalmente dos distintas. líneas de Y eso desarrollo completamente ni diferentes, sí. siquiera a Honda llega a eso, ¿no? O no ha querido llegar, porque poder seguro que puede, Yo creo que pero no ha querido llegar, pero no bueno, es una quisieran llegar. opinión mía. Sí, ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso fichan a Pol Espargaró. Para que sea otro piloto de los que retuerce la moto, de los que se ve claramente con la KTM cómo se pega de una forma, no voy a decir igual, voy a decir una forma similar a la de Pol Espargaró, o sea, perdón, a la de Marc Márquez, ¿vale? Que es el mismo motivo por el que ficharon a Iker Lecuona, o sea, Eh, Sí, se sí, miran, se miran datos. Yo me entero, a ver, de voy a coger la telemetría de este piloto y, la voy a leer, ¿sabes? O me la han chivado o lo que sea, y veo que conducen de una forma similar, que abren más o menos en el mismo sitio, que frenan más o menos en el mismo sitio y que levantan la moto más o menos de la misma forma. Entonces es por lo que fichan. Claro, el problema está en que tienen marcas de dependencia. ¿Cuál es el problema grave que yo veo? Es que, a ver, o sea, ya cogen a Pol Espargaró, o sea, ya está claro que el año que viene corre con ellos, y joder, al primero que quitan es a Cargarlo. Vamos a claro, ver, no, o sea. no tiene resultados esta temporada. Es que O sea, no. no, no, me refiero para el año Y que al viene. O año sea, que para el viene año que viene igual, al año que vuelves a viene tener igual. dos pilotos, ¿sabes? Vuelves a tener a Márquez y vuelves a tener un piloto que se supone que va a hacer resultados. Y que nada te garantiza que Pol Espargaró vaya a hacer resultados en la primera parte de la temporada. Hombre, yo lo veo peor. Nada garantiza de que Marc Márquez se recupere de las lesiones que va teniendo, ¿vale? Porque Marc Son Márquez es bastantes una bestia. ya, ¿eh? Es que, a ver, Marc Márquez es una maravillosa bestia del motociclismo, ya lo hemos hablado varias veces. Él corre en motocross, él corre en supermotard, él corre en dirt track, es capaz de correr en el campeonato catalán de motocross y hacer buenos resultados, es capaz de enfrentarse en dirt track contra los mejores pilotos americanos Y y ganarles, ¿vale? Es ganarles. capaz de ir Es muy bruto. al rancho de Valentino Rossi, ¿sabes? Ponerse a rodar en la Y pista que y ya no le ganarle a invite Valentino más. Y Rossi, que ya y que no. ya no te invito más porque eres un cabrón y me ganas, con lo cual te vas a tu casa, ¿sabes? Entonces, vamos a ver, es una máquina de moto, ¿vale? Y es un tío que lo que le gusta es entrenar en moto, así como otros, perdón, como otros pilotos, como Cal Crutchlow, por ejemplo, de los que estamos hablando. Él no monta en moto, él Sí, dice que Jorge él coge la Lorenzo bicicleta tampoco. y se va con la Hay bicicleta, o muchos, ni Jorge Lorenzo. Crutchlow tampoco, ni. Carlos es el que estaba poniendo de ejemplo, ¿no? Que Así, él prefiere la bueno. bicicleta antes que montarse en moto. Sin embargo, Márquez, su forma de entrenar es en moto. Claro, ¿eso hace que esté un paso por encima? Posiblemente sí. Aunque su hermano Alex también hace lo mismo y no hace lo mismo. Pero bueno, No, démosle tiempo porque a Alex Márquez es una obsesión buen que tengo piloto es. de que le quiere. Exactamente. Yo al principio, cuando ganó en 125, ahí yo tuve unos comentarios, además te acordarás, Sí. en el blog con Esa uno de los moto que andaba escribía. mucho Vale, y pero la cuestión está en que el año pasado, pongámoslo de la forma que quiera, Alex Márquez ya tiene dos títulos de campeón del sí. mundo y un título te lo puedes llevar porque ese año Sí. se han alineado los astros y has tenido una buena moto o tu moto resulta que funcionaba bien en agua y ha estado lloviendo todo el año. Como quieras. O sea, ha lesionado los dos pilotos más importantes del campeonato. Me da igual cómo lo pongas, ¿vale? El piloto que tiene un campeonato, bien, pero un piloto cuando tiene dos campeonatos del Sí, no, mundo, ya no a es ese ya. casualidad. No, Exactamente, ese ya ya no hay es que ponerlo casualidad, sí. en otro apartado, ¿vale? Y Alex Márquez lo cumple, con lo cual yo con Alex no me meto. A lo que iba era que el año que viene se van a encontrar en Honda más o menos con el mismo problema. O sea, tenían que haber mantenido a Kurt Kraslow y haber tenido tres pilotazos, o sea, ¿sabes? Márquez, Pol Espargaró, Kurt Kraslow, ¿sabes? Para hacer resultados. Y a Hincharse a Alex sumar Márquez, puntos. efectivamente, y a Alex Márquez dejarlo en un Sí. lado que fuera aprendiendo. Claro, ¿cuál es el problema? Que Takagi Nakagami lleva detrás a Idemitsu, que es Sí. la Repsol japonesa. Sí. No es tanto, pero casi, casi, ¿vale? Es una empresa muy potente donde traen mucho cacao, ¿vale? Con lo cual, y además es japonés y los japoneses, Que pues sí, claro, hombre, es a ver, con toda lógico, la es razón del lógico. mundo, les hace ilusión que haya un piloto japonés corriendo en el campeonato. Con lo cual, se queda Nakagami y el que sale fuera es Kraslow. Pues bien. Y luego encima, hablando del campeonato de marcas de este año, no vamos a olvidarnos un poco del año que viene, volviendo otra vez a este año, tenemos que para este fin de semana está claro que Márquez no va a salir y está claro que Kraslow va a tener muchos problemas, con lo cual los que posiblemente solamente den puntos va a ser Nakagami otra vez y otra vez Alex Márquez. Y teniendo dos pilotos tocados, uno tocado y el otro que no va a correr, Honda no va a llevar a su piloto, a Stefan Bradl. ¿Ves? El chaval que No. fue campeón del mundo de Moto2 y fue subcampeón del mundo detrás de Marc Márquez, precisamente luchando por el título. Merece mejor Entonces, suerte ese chaval que sí. estar de piloto probador. Sí, ¿sabes? O que haber corrido con la Aprilia. Sí. Sí. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que encima no lo sacan este fin de semana que viene. No, Con Honda lo no lo cual, ha hecho Honda, nunca eso. sí, alguna vez, sí que lo Muy, hizo muy el año raramente. pasado. Sí, el año pasado sí que sustituyó a Jorge Lorenzo y eso. Pero a lo que yo me Sí, refiero bueno. es que de repente se han quitado de en medio el. Kraslow no va a estar en toda la temporada prácticamente, de no ser Hombre. que diga voy a hacer algún resultado y tal y que cual. Kraslow es mayor también. Y el feo que se le ha hecho a Kraslow yo creo que es demasiado grande. No, yo creo que ahora hubiera tenido la oportunidad, por ejemplo. Pero bueno, bien, eso es otro Sí, tema. y créetelo que una jubilación de oro en Aprilia sería una cosa que me encantaría. Sí, a mí ¿Eh? también. Sería A una mí cosa que me también. encantaría porque Kraslow tiene mucho. A mí Kraslow, salvando absolutamente las diferencias, a mí me recuerda un tanto a Colin Edwards, solo que Colin Edwards era un bocazas encantador y este Kraslow es un bocazas que de vez en cuando no cae bien, no cae bien lo que suelta. Entre Eddie Lawson y Colin Edwards estaría. Bueno, Eddie Lawson Sí, es que era demasiado. Uf. sí, bueno, pero Eddie Lawson era, Es eso que era, era. Sí. tú y yo lo quisimos mucho, pero era otra historia. Era Ahora, bastante impresentable. la cuestión está en que Kraslow, yo creo que el año que viene hacer mínimo una temporada con Aprilia, la verdad es que sería ¿Qué edad fantástico, porque tiene Kraslow a todo esto? Kraslow es mayor, ¿eh? sí, pero da igual, él Kraslow. quiere continuar, él el año que viene está tocando claramente en la puerta de Aprilia y en la puerta de Ducati, por cierto. ¿Ves? En Ducati lo tiene bastante más difícil, En Ducati ya pero lo sí. conocen. Sí, por eso te digo que lo tienen difícil, porque él fichó 2 años por el equipo oficial y hizo un Jorge Lorenzo y cuando se terminó la temporada dijo que no continuaba. Sí. Entonces fue de los poquísimos casos que he visto yo de pilotos rescindir contrato para no correr más con una marca, ¿vale? Como pasó el año pasado con Zarco, por ejemplo. Esas son cosas bastante difíciles de ver. Y uno de los primeros que se le vio fue a Kraslow, que no se hacía con la Ducati y prefirió coger. Y habló con Honda. Honda le dijo que sí, que nosotros te damos una moto. Y dijo: pues señores, me voy a un equipo privado antes que continuar con una Ducati oficial con la que no estoy en sintonía. Fue la época de la GP14, la última moto antes de que llegara Gigi Dalina. Y entonces, pues fue una moto No, no, bastante aquello. complicada y o sea, fue la moto de transición. La moto que llegó Gigi Dalina, se encontró con esa moto. Él dijo que la iba a rehacer de entera, que iba a hacer una moto totalmente nueva y que necesitaba hacerlo todo. Según para él, necesitaba hacerlo absolutamente todo nuevo, empezando por el motor. Y claro, eso llevaba meses. Y entonces, claro, pues ya Dalina hizo la 14.1 con el motor cambiado de Ah, posición, sí, es verdad que se hizo hicieron ahí aquello con combinaciones de mil repartos de pesos formas. distintos y tal, pero claro, esa moto ya no daba más. Es un poco lo que pasaba con Ya, la sí. Aprilia. Él La llevaba el Aprilia, motor grande, el claro, largo. pues un poco lo que pasaba con la Aprilia, que Sí, la sí. Aprilia Sí. hasta el año pasado pues era un motor muy derivado de lo aprendido en Superbikes, con motor en V cerrada y tal. Y era una concepción de moto que estaba bien, pero para los neumáticos que existen hoy en día no funcionaba. Y Ya. entonces han tenido que hacer un motor enteramente nuevo con la V más abierta a 90 grados, como tienen todas las otras marcas que llevan motor en V, ¿vale? Y con una posición de los cilindros similar al de Honda, Ducati y KTM. Y claro, de repente la moto ya ha empezado a andar, ¿vale? La lástima está en que la Aprilia pues está dando problemas de juventud, está dando problemas de Ya. fiabilidad. El miércoles tiró un poco de aceite, que fue por lo que se cayó Alex Márquez y Petrucci, y al final pues tuvieron que recortarle potencia. Entonces Alex este fin de semana de repente se ha encontrado otra vez con la calabaza, Sí, bueno, ¿vale? Y le ha bien. tocado ir con una moto bastante más lenta de lo que la moto puede dar, y en una de estas malas pues se cogió y se cayó. ¿Y qué opinas tú Catástrofe. de Marc? Yo soy de la opinión que cuando estaba remontando y llegó a determinadas posiciones, dada el calor que hacía, bueno, la calor, porque la calor es superior a el calor, ¿vale? La Y si calor. le y si exacto, si le quitas la R, Ya entonces ya en lo define Cádiz. perfectamente, la caló. La caló. Con la La caló. caló, ¿qué hacía? Con unos neumáticos Michelin que había muy poquitas diferencias entre duros, blandos y tal, aunque no tanto en los traseros como en los delanteros. Pero bueno, el caso es que ya llegado a esas posiciones, hay dos corrientes. Una que debería que lo que se hizo estuvo bien, es decir, oye, si puedes ganar, gana, y si puedes hacer segundo al segundo, porque estamos hablando de carreras. Pero por otra parte, en un campeonato en el que cada resultado va a contar, ostras, llegar a una tercera, cuarta posición, dadas las circunstancias, no me hubiera parecido nada descabellado. Mira, tengo una maravillosa Harley por aquí. sonando. Qué maravilla. Plop, Nos... plop, plop, Sí, plop, sí. plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. Entonces yo lo que pienso es que ahí habría que haber dicho, oye, aguántate ahí, stay in y sumar A ver. puntos, porque es que partió de la última posición prácticamente cuando se salió. O, no, Sí, no, sin... décimo séptimo, sí. Sí, bueno. A Entonces, no ver. sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que deberían de haberlo parado. Vamos a ver. Yo Pero lo que bueno. opino, a ver, yo lo que opino es que yo considero que hizo lo correcto. ¿Vale? Primera, porque una cosa es que el piloto que llevara adelante estuviera. O sea, vamos a ver. Estaría totalmente en contra si hubiera adelantado a Viñales y estuviera tirando como un histérico e intentando pillar a un piloto que está a 4 segundos. ¿Vale? A falta de 5 vueltas. Eso ahí hubiera dicho, Márquez ha hecho una carrera de puta madre hasta las últimas vueltas que es un mamarracho. Pero yo personalmente, ten en cuenta que atrapa a un grupo que era un grupo de 6 pilotos. ¿Vale? Los atrapa y ya los viste cómo lo fue superando, que macho. Ver que en tres curvas se funda dos pilotos, Sí. en tres curvas se Entre funda dos los seis pilotos. primeros, pilotos Claro, entre porque los seis primeros. Mariluz estaba viendo las carreras conmigo y yo ya lo que le dije, vamos a ver, ahora cuando pase el grupito de Petrucci, que es de Cuona, y tienda a coger al grupo, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque ese grupo que estaba delante ya era un grupo peleón. Pero claro, cuando llega, se pasa por el arco del triunfo a los dos primeros del último grupo, de la cola del grupo, en tres curvas, en tres curvas, Sí, tres curvas. sí, sí, sí, sí. Cuando se pega, es que el único tío que le puso un poco de esfuerzo fue Miller, Fue que lo Miller. volvió a adelantar para luego ser rebasado de nuevo. Es que fue el único tío Además le dio rabia. ¿sabes? Le O sea, jodió. Dice, hostia, pero tú qué haces, pero tú te has caído. claro, O o te has sea. salido. Todos los demás fueron, o sea, les pasó una pisonadora por encima. Sí. Era un tío que, a ver, vamos a ver, es que hay que pensar un poco que era un tío que estaba rodando 8 décimas más rápido que el resto. O Sí. sea, era una barbaridad, o sea, es que era, además, lo comentaron en la televisión mientras que yo se lo comentaba a Mario, ¿no? Es que era como cuando te metes en un videojuego y tú siempre vas más Sí, deprisa que el es verdad, resto. es verdad, es ¿Vale? Y verdad. siempre los vas pillando, los vas pillando, los Sí, vas sí, pillando sí, y sí. los vas adelantando a todos, Sí, pues era eso. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como ese grupo era un grupo tan compacto, ¿vale? Coño, adelantas a uno y tienes otro delante. Y adelantas a ese y tienes otro delante. Y adelantas a ese y tienes otro delante. Entonces, ¿qué ocurre? La situación natural ya era, ya que estoy haciendo el esfuerzo, continúo con el esfuerzo. Y es ya encontrarme pista vacía. Es lo que yo te digo, o sea, yo personalmente, yo Sí, pero considero, faltando cuatro vueltas. a ver, a ver, vamos a ver, yo considero que con el ritmo que llevaba, él hubiera adelantado a Maverick Viñales, que fue el segundo que le puso un poco de esfuerzo, que fue el único que le luchó junto con Miller, le luchó esa remontada, ¿vale? Si se hubiera puesto por delante de Viñales y le hubiera sacado simplemente medio segundo, que en pizarra le hubieran marcado medio segundo. Tengo muy claro que inmediatamente Alberto Puig lo hubiera marcado un P2, ok. O sea, segunda posición, una posición de puta madre. Porque le hubiera comido el coco a todos. O sea, si Márquez termina segundo en la carrera, sí, hubiera ganado Quartararo, pero los titulares hubieran sido remontada espectacular de Márquez, ¿sabes? Batiendo el récord y aplastando a todos. Vale, pero matizo. Si eso hubiera sido antes de faltar cuatro vueltas para el final, teniendo unas dudas muy, muy, muy serias de la duración de los neumáticos. Vamos a ver, le estaba metiendo rueda a Viñales. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que se quedara atrás? Es que como si hubiera cortado ahí y se hubiera conformado con el tercer puesto. Es que detrás tenía Miller. Buscar Y un detrás, momento. y detrás ya lo vistes que luego estaba el escondido, como siempre. El jodido del dovicioso ahí esperando ahí Sí, qué a cabrón, morder, ¿eh? a Jo, qué morder en la pesado, última tío. curva. Como Sí, nuestro amigo Andrés, es un pesado, tío. es pues eso, Andrés, pesado, o sea, dovicioso, Andrés el pesado. O Vale, mira, sea. yo lo que hubiera visto Besos, bien Andrés. hubiera sido que... Seguro que nos escucha o nos ve. Sí, seguro. Lo Pero que no escribe hubiera... nada, jodido, escribe. Es verdad, es verdad. Que se te vea. Vamos a ver, lo que hubiera visto bien es que hubiera pasado a Viñales, pero que no hubiera seguido con ese ritmo o hubiera aguantado a rueda de Viñales, pero no ocho décimas por encima del resto. Es decir, No, sabes que al pero. primero no lo vas a coger y tienes cuatro vueltas por delante. Sí. ¿Vale? Busca un momento más propicio, pero no sigas el ritmo de adelantamientos. Claro, eso se lo estamos pidiendo a Marc Márquez. A ver, No se vamos lo a ver, estamos pidiendo cuando. a Jorge Lorenzo o a Ya, pero Dovizioso, vamos a que ver, son Salva, tú más y yo cerebrales, ¿no? que corriendo en motocross éramos bastante cacahueros, pero cuando estábamos por asfalto éramos otra historia, ¿vale? Cuando alcanzabas a un grupo de maletos, ¿tú qué hacías? ¿Te quedabas detrás del grupo de maletos y los ibas adelantando poquito a poco? ¿O te los quitabas de en medio Ya, como si pero no fueran tenía los. chicanes de dos ruedas y tú continuabas No, para no lo adelante y decías, digamos, adiós, matado? no lo digamos. Calla, calla. Ah, Bueno, ha ya prescrito, ha ha prescrito. prescrito, ¿sabes? O sea, eso es de la época de Pere Navarro, de antes, del primer Pere Navarro, con lo cual eso ya ha Ha prescrito, ya prescrito de no. sobra. Algunos todavía les duele, ¿sabes? Lo tienen clavado ahí, ¿sabes? De ver Sí, mierdas de aquellos que motos con decían, tíos grandes y mira. gordos subidos humillándoles, pero eso es otra historia. Sí, A lo que yo me refiero. aquellos que decían, no, es que tengo que decir lo que decían. Mira, yo voy por aquí y no os espero, ya llegaréis. Sí, adelante. Bueno, continuemos. El resto ya. Sí, No es sé, que, a yo lo ver, que hubiera hecho es decir. voy a contar esa, voy a contar esa, porque es que Venga, va. eso fue un día que quedé con dos amigos y yo entonces tenía la Suzuki Big, ya ves tú, pero de esto estoy hablando de hace 10 años, no estoy hablando de hace 30 cuando salió la Suzuki Big. Y nada, quedé con un amiguete del trabajo y tal, que íbamos a quedar con su hermano, con otro amigo y tal, al final la cosa se desmontó y solamente estábamos él y yo. Me dice, macho, han fallado todos. Dice, pero mira, yo sé que sale un grupillo aquí, dice, ¿quieres que nos juntemos con ellos? Dice, vamos a juntarnos con ellos. Llegamos ahí en el bar y se me arrimó uno. Tú eres el que tienes la moto esa, ¿no? Esa moto vieja. Y yo, sí. Mira, ahora cuando vengas con nosotros, tranquilo, tú no te preocupes, que nosotros en todos los cruces nos paramos, reagrupamos el grupo y luego continuamos. Así que tú no te preocupes, no corras mucho, que nosotros te esperamos. Y yo, vale. Llegamos a la primera zona de curvas, mi compañero, mi amiguete, delante, yo detrás, él con una Westron 650, yo detrás con la Big. Nos los merendamos a todos y cuando llegamos al primer cruce, este se me puso al lado y me dice, veo que no hace falta que te esperemos en los cruces. Digo, no, pues vale, ya puedes continuar. A ver si apretáis más que tampoco quiero esperar yo. Sí, luego no se quisieron volver por dos aguas, los mariquitas, se volvieron por la autovía, o sea que nada, Oh, me dos volví yo aguas, solo qué a curvear. maravilla. Uf. Es lo que hay. Sí. Bueno, no Bueno, sé. va, ¿dónde estábamos? En vez de 8 décimas, de rodar 8 décimas más rápido, que lo hubieran dicho un slow, que lo hubieran Vale. hecho, que lo hubieran parado en algún momento, como diciéndole, Cuando hubiera, cuidado, que esos neumáticos. no sé, cuando hubiera adelantado Viñales, inmediatamente hubiera sido un P2 ok. Pero, a ver, primero que estaba en fuego. Y estando on fire, tú sabes que no ves otra cosa más que adelantar, adelantar, adelantar. Vamos a ver, estamos hablando de pilotos profesionales que tienen la cabeza bastante más centrada que Ya, nosotros, que estábamos descerebrados. ya. Ah, nosotros Pero lo a lo que. estamos analizando desde un sofá. Vamos a ver, que Exacto, ¿vale? tampoco Entonces, a lo que yo me refiero es es que. evidente. No puedes coger a un. O sea, primero, no te puedes meter en un enjambre de 5 o 6 motos y adelantar a todos menos a uno. Porque me quedan 5 vueltas igual. No. O sea, tú adelantas a todo el enjambre. Y luego hubiera pegado un tirón, se hubiera puesto a un segundo de Viñales, si hubiera podido. Si hubiera podido. Se hubiera puesto a un segundo de Viñales. Y ahí, sencillamente, un P2 ok. ¿Sabes? Sí, Quartararo se queda a 4 segundos de Marc Márquez, pero. El que hubiera ganado la carrera hubiera sido Marc Márquez. Sí, en números hubiera ganado Quartararo, pero Márquez le hubiera dicho, has ganado porque yo me he salido, si no, por los cojones. Pero claro, para hacer eso, ¿sabes? Tienes que ser Marc Márquez. Y Marc Márquez pudo hacerlo, solo que la primera salvada impresionante, que es una salvada de libro, de dirt track, de empujar la rueda delantera, como Totalmente, contaba Denis Noyes, como totalmente. contaba Denis Noyes, Además, de con el empujar la manillar rueda. girado del todo y Pero con la al rueda. interior de la curva, no al Sí, exterior de la sí, curva. Que sí, esto es sí, una sí. cosa que los que veáis el vídeo, Sí. quiero que lo volváis a ver si no os disteis cuenta de eso. Y Sí. eso se llama empujar la rueda delantera. O sea que Exacto. cuando se te escurre la rueda, ¿vale? De delante, No giras el lo que manillar hacen. como los coches, sino al revés, En hacia vez de. O sea, adentro. vamos a ver, entendámonos. Cuando tú vas a hacer una derrapada, tú pones haces contramanillar. Pero cuando tú entras en una curva, tú tienes el manillar apuntando hacia la curva. Cuando se te escurre, el manillar se te cierra hacia el interior de la curva. Entonces tú lo que haces, lo que hacen, Lo que vamos hace. a ver, seamos realistas, lo que hacen estos extraterrestres, estos deportistas de élite, ¿vale? Es, y no todos, es dar más gas. ¿Vale? Nosotros cuando se nos escurre Y entrar hacia mantenerla adelante, cerrada la dirección. ¿qué nos hace? Así, ¿ves? Hacemos como comentaba yo con Maracolo, hacemos Así, bruf, sí. nos hace por aquí abajo, bruf, y ¡ay! y cortamos gas. Pues no, ahí lo que hay que hacer es dar más gas todavía y empujas la rueda, la empujas, o sea, literalmente la empujan, empujan, hasta empujan, que coja hasta que buscan tracción. que agarre otra vez y Eso es. continuar. Que eso es lo que hizo Marc Márquez. O sea, Marc Márquez estaba totalmente con el manillar girado al revés y seguía dando gas para que la rueda Eso es. delantera cogiera agarre. Sí. Y eso, vamos, a ver, eso lo hacen maestros. Eso lo vimos nosotros en 500, ¿te acuerdas? Ahí No, y con en el Super Schoner. 7 de Rampa Pegaso, verlos cómo entraban ahí metiendo la rueda delantera de lado. ¿Sabes? Y Claro, con eso se veía Stoner, antes. por ejemplo, que decía que había curvas que trazaba frenando con los dos frenos y dando gas al mismo ¿Y tiempo dónde vas? y sobre todo tirando con el delantero con ganas para obligarle a rebotar, para Sí. meterse como si fuera esquiando en vez de como guiando la dirección. ¿Sabes? Sí. Eso. Y Márquez domina ese estilo. ¿Qué Sí, ocurre? sí. Ese estilo con neumáticos muy calientes, con neumáticos que se estaban degradando, ahí Márquez, por eso era el león en la sabana. Es que era un zorro metido en un gallinero. O sea, eran todos carne de ser pasados por la piedra. Entendámonos. O sea, ahí Marc Márquez tenía la gran ventaja. O sea, falta de agarre, a falta de cuatro vueltas, ahí él se los iba a comer a todos. Y al que le faltaba por comer fue Viñales y se cayó intentando comerse el último. Pero es que tampoco podía cortar, porque es que era a lo que yo me refiero. Si él corta, se hubiera quedado metido dentro de un grupo de seis pilotos. No, si yo no digo cortar, yo digo dejar de rodar a 8 décimas más rápido. Ya, eso hubiera sido cortar. O sea, dejar de rodar a ocho décimas más rápido era adelantar a Viñales y meterle un segundo o segundo y pico. Y a partir de ahí ya cortas y dices, al otro ya no lo voy a poder pillar. Estamos de acuerdo. Entonces, a dosificar, dosificar, dosificar. En tal caso, acuérdate que como pasaba también con las 500, ¿vale? Y eso, por ejemplo, ¿te acuerdas que le pasó? Voy a poner un ejemplo a Kevin Swan en una carrera. O sea, vamos a ver, el problema de las 500 es que tenías que llevarlas como lo estoy diciendo. O sea, las tenías que llevar de lado en las Sí. curvas para buscar agarre y para buscar la zona buena del motor. O sea, no tenerlo muerto, Sí. sino Y lo utilizar llevaban el gas arriba como para tener mucha embrague, potencia la y deslizada. tenerla así. Tenían que ir empujando la rueda, tenían que ir salvando derrapadas de detrás, derrapadas de delante, y las llevaban así. ¿Qué ocurre? Hubo una carrera que Kevin Swan lo dijo, dice, me he ido a la Lalandia, o sea, mi cabeza se ha ido a la Lalandia, que es, como nosotros decimos, estar en la parra, ¿vale? Dice, su cabeza se... O, como cuando ruedas por la autovía detrás de una custom, que dice, Dios mío, macho, qué forma de malgastar gasolina. Pues eso, ¿vale? Se aburre, o sea, de repente su mente se relajó y cuando se relajó, ¡buf! No supo hacer y al suelo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La pérdida De de la forma que estaba con... concentración. Claro, no, no, no, no es pérdida de concentración, es pérdida de hacer lo que tienes que hacer, Ya. ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados, a los que somos de asfalto, a rodar en asfalto y te puedes relajar tranquilamente porque tu situación natural es no derrapar, con lo cual en asfalto te puedes relajar y rodar despacio y tal. Pero los que han rodado en campo lo saben perfectamente, ¿vale? Que cuando, y por ejemplo en barro, tú coges barro, coges una situación en la que no tienes nada de agarre, por ejemplo barro, y no puedes relajarte en ningún segundo. Tienes que estar atento a lo que te va a hacer de delante, a lo que te va a hacer de detrás y tal. Como te relajes un segundo, estás en el suelo. Pues esto es lo que ha pasado. O sea, lo que ha pasado no. Y podía haber pasado si Márquez se hubiera Ya, relajado. pero es ciencia Márquez ficción. tenía que tirar. Tenía que tirar, tenía que adelantar a Viñales, hubiera bajado el ritmo a dos décimas, ¿sabes? Y ya está. Pero yo personalmente hizo lo correcto. Y el que no esté de acuerdo, como tú, Como te yo. subes en la RC y haces lo que Venga, va, hizo que me la el... dejen, que me la dejen. Venga, venga, vamos a ver, que no dejen de dar No iba a una engrasar vuelta solo. bujías porque, bueno, yo era capaz de engrasar bujías incluso con la cuatro tiempos. Pero bueno, Buah. bien, el caso es que bien, el tema de Fabio y tal, pues hombre, ya lo avisó, es un tío más sobrio pilotando, oye, no sé, te puede gustar más o menos porque es muy frío pilotando, pero ostras, hizo toda una demostración, ¿eh? Sí, a ver, Ya vamos a lo ver, marco en Fabio. entrenamientos. Maverick también podría haber estado muy delante, pero ahí, mira, una de las cosas que dijo Checa que tenía toda la razón, que dice, Los cuando toda neumáticos, una parrilla neumático monta un delantero. neumático Sí. y tú montas otro, el equivocado eres tú. Sí, O sea, estamos totalmente de acuerdo. O sea, otra de las cosas que que no comenté a mi se llega a superiora. comprender muy bien esas decisiones, no sé, no, no, no, no. Pero A bueno, ver, al final la decisión es del piloto, ¿eh? Sí, ahí estamos de acuerdo. Y yo creo que fue una decisión que de las típicas que te arrepientes en parrilla, Sí. y que luego ya no puedes Ya. solucionar porque ya no puedes. Claro, es que el ritmo de carrera es muy diferente. Es muy intenso durante menos tiempo que en unos entrenamientos y tal. Es muy diferente. Tú en unos entrenamientos puedes hacer 3-4 vueltas a tope, pero luego el resto, dicen simulacro de carrera, pero no tiene nada que ver con una carrera. Es muy diferente. No tienes a uno achuchándote por detrás, no tienes uno que tienes que cogerlo porque si no te va a tapar demasiado tiempo, no tienes que. No llevas el depósito lleno. Por ejemplo. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, bien. Hombre, El caso es que hizo una buena carrera, oye, y sí. No, con además, sus él se dio cuenta limitaciones. en la quinta, sexta vuelta, se dio Sí, cuenta de le que perdió no. rendimiento, pero enseguida, ¿eh? Y Y empezó a él, pilotar oye, a bien, ver, oye, sí, pero cambió el chip, Sí. se acostumbró a ello, se adaptó a ello y la verdad es que hizo una adaptación fantástica a una situación bastante complicada, que además se llevó un buen puñado de Sí, puntos, porque hacer un segundo y muy más en útiles. Muy las circunstancias en útiles. las que estaba Sí, sí. Maverick, al final acabó haciendo una carrera muy brillante. Sí. Pero sí que es cierto que así como Valentino Rossi, que estaba totalmente perdido en el Sí, espacio, vuelve fuera a de estar otra onda. vez con su neura de que la moto detrás no le agarra. Entonces, que Valentino se hubiera arriesgado a montar el neumático blando hubiera sido totalmente aceptable, o sea, totalmente Claro, entendible, porque pero tenía que cuando. intentar algo, que Claro. le. Claro. Claro, cuando a ti nada te funciona, lo Tiene mejor que puedes hacer es probar una medidas cosa muy rara drásticas. y o te funciona o no te funciona, pero peor, o sea, a peor siempre puedes ir, pero no Yo vas de todas formas creo que esta temporada de Valentino ya va a ser la temporada en la que se le va a ver de verdad. las A costuras. mí me da la sensación, porque yo, hombre, lo vi poco, vi poco la retransmisión de Dazón, pero ves un piloto que ya no tiene frescura pilotando. ¿Tú te acuerdas aquel Valentino que pilotaba cogiendo el manillar con tres dedos, nada más, A ver, que bailaba con la moto? a ver, Ahí se le nota cogido fuerte a los manillares y se le nota, pues, yo un con tío otro de estilo de 40 años, conducción, joder. con otro estilo de conducción totalmente distinto, ¿sabes? Yo ayer vi a Valentino Rossi en Marc Márquez. Ese saber que eres el puto amo y que os voy a pasar a todos por encima. Acuérdate de aquella carrera de MotoGP que remontó una situación en la que Alex Barros iba a ganar con la Honda y de repente Valentino se sacó casi un segundo en una Sí, vuelta, pero casi un segundo. O hacía sea, esas ya, cosas, sí. ya, ya, ya decías, ya, ya está. O sea, gana Barros a falta de dos vueltas, estaba a un segundo y pico y dices, ya está, gana Barros. O sea, no le recuperas a Barros un Además, segundo y recuerdo el algo. comentario, dicen, pero ¿de dónde ha sacado ese tiempo? Si ese tiempo no se ha visto en todo el fin de semana, ni por aproximación, y en carrera, a final de carrera, en las Y sí. peores condiciones posibles. Pero eran superclases. Valentino en su momento era un tipo. Uf, que qué mala suerte los que han coincidido con su carrera deportiva con él, ¿eh? Como fue Sete, por ejemplo. Sete, yo creo que hubiera sido capaz de ganar un título. En algún momento sí que lo he visto capaz. Hizo Hombre, a ver, carreras muy meritorias. No tenía otro rival así de tú a tú en muchas carreras de alguna temporada, ¿eh? Pero sí, a ver, te lo lo vengo a ganó decir Kenny porque es que Roberts era Jr. inabordable, es que era imposible. Es igual que Marca, igualdad de condiciones. Pon tú a un piloto lado a lado con Marc Márquez hoy por hoy. Y No. es que. No, no, es que ninguno querría, de anda ya, chalao. Si es que no se puede. O haces algo distinto o no. Completamente, exacto. Haces un Quartararo o no puede ser. Sí. Y mira, y Quartararo, por suerte, ha despertado a Nada, Maverick muy bien. Viñales y en menor medida a Morbidelli y ha dejado en aguas Las a Yamaha Valentino. siempre han ido bien en Jerez. Es un circuito más propicio, no tiene una recta estratosféricamente larga y necesitas tracción. Son curvas que necesitas mucha tracción. Ojo, no todas las Yamaha en todas las temporadas han tenido como característica mejor su tracción, pero bueno, en este caso sí que parece que han encontrado ese punto y desde luego la moto ha sido súper eficaz porque todas las Yamaha, menos una, han rodado rápidas. Sí, Entonces, oye. sí, sí. Luego podemos, a ver, pasar si quieres a lo de Suzuki. A ver, Suzuki ha hecho un Suzuki. buen fin de semana dentro de lo que cabe, Pero no han tenido suerte. No han tenido suerte. pero no han tenido buena suerte. Sí, Y sí. luego Ducati, a ver, luego Ducati también se ha mostrado muy peleona. Además, muy importante, así como Jerez siempre ha sido un circuito muy Yamaha, que excepto lo que tú dices, el año que aligeraron demasiado el cigüeñal y la moto era inconducible, las Yamahas siempre han ido, porque es lo que tú comentas, tiene dos rectas y, o sea, tiene la recta de detrás que es más rápida, que Que hace la que de los pilotos meta. corren más que en la de meta. O Sí, sea, sí, sí. entonces, para Ducati, sin embargo, Jerez nunca ha sido un buen circuito, ¿vale? Y se hablaba mucho de decir, hostias, es que dos carreras en Jerez para Ducati va a ser una putada. Pues bueno, a ver, salvaron el fin de semana con nota. Está claro que faltaba Cal Crutchlow y está claro que se cayó Marc Márquez Sí, bueno, y está Oriol, claro pero que que no se faltaba hubieran Lerner. caído, quiero decir, que ellos no se cayeron. ¿Vale? Exactamente. O sea, vamos a ver. Porque... Está claro que faltaban tres pilotazos, Rins, Márquez y Crutchlow, para estar ahí en la pomada. Pero también hay que reconocer que Danilo Petrucci, en la caída de los entrenamientos del miércoles por culpa del aceite de la Aprilia de Alex Espargaró, se ve que se hizo daño en el cuello. Y claro, una cosa es que te pegues un golpe en la cabeza y te duela la cabeza, y otra cosa es que te jodas el cuello, que ya No, no es lo parece mismo. que tenía hasta problemas de De equilibrio. equilibrio y todo esto, sí. O sea que se hablaba de algún pinzamiento Puede ser. cervical, algo había, algo extraño había ahí. No, no, no Entonces, hubiera estado en condiciones. si nos fijamos, claro, también hay que contar que este año hay cuatro Ducatis Ducatis oficiales. GP20 en parrilla. O Sí, sea, las sí, cuatro sí. motos son iguales. Sí, Las sí. cuatro motos que estuvieron delante, las cuatro son iguales. Y luego hay dos del año pasado, la de Zarco y la de Tito Rabat. Eso Pues es. las cuatro sorprendentemente estuvieron muy bien, si quitamos en parte a Petrucci. Pero bueno, Petrucci sacó petróleo al final Sí, de la no. situación, ¿vale? ¿Qué Y pasa? Dovizioso ni te cuento. Claro, ¿Quién Miller contaba con Dovizioso? estuvo ahí jugando, o sea, comiéndose, pegándose con la jauría, ¿vale? Hasta que llegó el cuco, Sí, sí, sí, cojones, sí. el cuco de Andrea Dovizioso, y le quitó la tostada en el último Sí, segundo y se sí, llevó sí. el podium. Yo me estoy imaginando, vamos, la sensación de alegría y felicidad que le correría a Thriller, ¿sabes? Por el cuerpo diciendo, hijo puta. Sí, eso tiene que Ha ser, sido estar genial. toda la carrera ahí, que en los últimos metros, eso tiene que ser tremendo. Sí. Pero bueno, Y tengo. fue un buen fin de semana para Ducati Sí. y desde Y luego no se esperaba esos resultados. Por lo menos con Dovi, joder, a principio de carrera nadie pensaba que Dovi iba a tener ese punch al final. O sea, es que no. sí. Pero que además es que Piloto inteligente. Oye. Hay que tener en cuenta que porque Bagnaia al final, supongo yo que se quedaría sin neumáticos o tendría algún tipo de falta de rendimiento. Pero Bagnaia al final fue un séptimo Neumáticos, y un sí, noveno de olvídalo. Danilo Petrucci. Sí. Es que vamos, hacer tercero, cuarto, séptimo y noveno, o sea, meter cuatro motos en Sí, el top ten. eso está muy bien, Que sí. sí, que faltaban tres, que faltaban dos Hondas que Olvídate. hubieran estado en el top ten y faltaba una Suzuki que hubiera Claro, estado pues en el se top ten. cayeron, Bueno, pero ellos no. faltaban dos Suzuki que hubieran estado en el top 10, pero volvemos a lo mismo, no te caigas. O sea, la Exacto. bandera cuadros cae, o sea, Las condiciones son las mismas para todos. O sea que ahí no hay. efectivamente, Sí. Y ¿vale? bueno, Y yo luego, quisiera, dime. a ver si vas a decir lo mismo. ¿Vas a hablar de Dime. Ducati? No, sigue con Ducati. No, no, no, no, sí, yo iba a No, cambiar de dime. tema, pero como ibas a hacerlo tú, sé lo que vas a hablar porque nos conocemos de sobra, pero bueno. De color, mira, el color naranja ese que se ve ahí en... ¿Eh? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, KTM, a ver, La manita de yo. Dani, cómo se nota. Sí. O sea, Oh. Dani pidió un chasis distinto, Dani consiguió un chasis distinto Y para lo ha la clavado. KTM, y el chasis este híbrido con una viga casi parecida a la de los demás y luego con un pequeño tramo multitubular para que así siga siendo una multitubular, ¿vale? Sí, sí, Para que sí. quede bonito. Pero vamos, un chasis doble viga prácticamente camuflado. Sí. La verdad es que se ha notado muchísimo el toque de Dani Pedrosa y de Pol de Espargaró también, por supuesto. Sí. Pero la verdad es que no sacaron lo que podían haber sacado, que fue una pena. Pero bueno, un fin de semana fantástico de las KTM, con un Pol Espargaró luchando por un top 5 sin ningún tipo de problema. Yo creo que Con el final un. de carrera se le hizo largo, mira lo que te digo. Sí, puede ser. Con un Brad Binder que la verdad me joroba porque yo me quedo con Iker Lecuona, que para eso es de la tierra. Sí, Pero hay sí. que reconocer que Brad Binder hizo una carrera O sea, un fin de semana fantástico. Totalmente Hombre, de acuerdo, hasta sí. que se le fue la moto y se fue para atrás, que supongo yo que haría una excursión que no salió en la televisión, pero saltó del séptimo puesto al 18. Con lo cual yo me imagino que Binder hizo algún tipo de paseo por la agricultura, como decía nuestro querido Valentín Requena, Sí, ¿sabes? sí, Y la verdad es que Binder también hizo un carrerón. O sea, Aleix hizo una carrera extraordinaria pegándose con Ducatis, pegándose con Sí, Yamahas, muy bien, muy bien. ¿vale? Y sin ningún Muy tipo bien. de No, no, remora, no, no. pegándose ahí sin ningún problema. Luego ya digo que Binder estuvo ahí pegándose con ellos hasta que se fue para atrás. El que también a la callada, que nadie prácticamente lo ha comentado, fue Miguel Oliveira, que el portugués hizo un octavo puesto Sí, fantástico. sí. Que sí, que faltaban pilotos y tal, pero el octavo puesto al Que bolsillo. sí, que sí, que sí. ¿Vale? Y la lástima fue de nuestro Iker, que iba pegándose con Danilo Petrucci a la postre, el noveno en carrera, cosa que perfectamente podría haber sido ese noveno puesto, hubiera sido de Iker, ¿sabes? Que otro chaval que también hizo un fin de semana fantástico, los entrenamientos no Muy tanto, bueno. pero en carrera se motivó y bueno, cuando lo vimos adelantarle Marc Márquez, vamos, le estaba metiendo rueda a Petrucci y estaba con él, o sea, estaba con él sin ningún problema, ¿vale? Hay que tener en cuenta que es su segunda carrera, ¿no? Entonces, hay que entenderlo. La lástima está en que le dio una especie de pájara, le dio un mareo, empezó a encontrarse mal, ¿sabes? Con todo el calor y Sí, con todo esto. algo de eso el afecto comentó, sí. Empezaba a encontrarse mal y él lo ha reconocido, que le faltaban 6 vueltas, que se encontraba mal, que se encontraba muy mareado y que lo único que podía ocurrir, lo menos malo que podía ocurrir, es que aparcara la moto en la grava y decía que el miedo que tenía era de llevarse a Danilo Petrucci por delante. Sí, un golpe de calor, Entonces, vamos. le dio un golpe de Fue. calor y ya está, y Sí, tuvo que sí, abandonar. ¿Qué es sí. falta de entrenamiento? Puede ser. ¿Qué es pardillez de, joder, de un chaval que hace 4 años La estaba caló. corriendo en un provincial? La ¿Vale? caló. Entonces, todo eso puede ser, hay que entenderlo. Joroba porque un décimo puesto en su primera carrera 2020 hubiera sido, pues ya hubiera sido sensacional, pero aún así las KTM estuvieron todas delante, Y todas muy más, bien. Pero todas, te diste me refiero yo, cuenta. del quinto al decimoquinto estuvieron ahí, estuvieron Sí, sí, todas sí. ahí y todas muy O peleonas. sea que su nivel era ese. O sea, las prestaciones de la moto eran esas y todos los pilotos lo hicieron muy bien. Pero te diste cuenta además cómo iban rápido sin necesidad de hacer barbaridades. Es decir, que iban fluidos. O sea, Espargaró iba muy fluido pilotando. Sin hacer aspavientos, sin frenar retorciendo la moto, ¿no? La moto funcionó. Ahora, había que ver tanto en la recta de larga como en la de meta, como la Ducati, vamos, qué escándalo, por Dios. Ahí había 30 kilómetros por hora de diferencia, era una Hombre, burrada, 30 vamos. no, pero había No, no, muchos. es un A decir, pero ver, vamos que. en tal caso también Uf, sabes que muchas la veces la aceleración velocidad. era importante. Yo creo que era donde más se notaba. Hombre, a ver, vamos a ver, también hay que tener en cuenta que en una recta tan corta yo considero más que era una cuestión de tracción que una Sí, cuestión sí. de potencia bruta, Sí. ¿vale? O sea, cuando las rectas son largas es todo cuestión de caballos y de aerodinámica, pero cuando la recta es relativamente corta como la de Jerez, tengo entendido que tocan los 300 kilómetros por hora, a ver, En la de atrás. no, no, y me parece que ni eso. En la de ¿Eh? atrás, en No, la de no, atrás. no, A no ver, las recuerdo, ahora velocidades mismo no tengo el máximas. dato. Tengo aquí. Pero la cuestión está en que ahí lo que sí que prima es la tracción y ahí estaba claro que la Ducati, por lo menos Dovizioso, la hacía traccionar bastante mejor que la No, KTM. que Pero va ni bueno, eso, lo que me tú da igual, decías. fantástico. KTM parece que no, pero ya empieza a estar ahí, empieza, ¿vale? Y bueno, la lástima para mí era tener dos pilotos rookies y uno casi, porque Miguel Oliveira, esta es su segunda temporada de MotoGP. Para mí ese podía ser un problema para KTM, pero a lo mejor, oye, el año que viene No, ¿por qué? el que sobra es Danilo Petrucci, Sí, por ¿sabes? O sea, ejemplo, que sí, ya veremos a ya ver. habituado a la moto. Mira, está por lo que decías de las velocidades máximas. La máxima la estableció Dovizioso Qué en raro. los entrenamientos, ¿vale? El segundo, Bagnaia, curioso. Miller, Petrucci. Después, Alex Márquez. Las cuatro Ducatis. Sí, ¿y sabes cuál fue el penúltimo? Fabio Quartararo. Pero ninguna de ellas llegó a los. O sea, la máxima fue la de Dobby a 296,7 en la recta de Dios. atrás. Yo recordaba que no habían No tocado llegaron los a los 300, con lo 300. cual, con ese tipo de velocidades ahí no priman los caballos, sino lo que prima más bien es la tracción, Y es con tener buena moto. el último fue Valentino y marcando 285,7. O sea, estamos hablando de 11 kilómetros por hora de diferencia, del primero al último. Sí, a ver, y eso en condiciones buenas. Sí. Cuando las condiciones son malas, que tu neumático no tiene suficiente agarre o no le sabes conseguir el suficiente agarre, pues es posible que salgas de la curva, no tengas que abrir No, más tarde porque que no no tengas goma avances, no puedas avanzar. y te llega el otro y te pasa por encima. Muy bien, pues yo, hombre, pues nada, dentro de 3 días estamos otra vez ahí liados. El tema de Mark, lo que no he podido escuchar o leer o ver hoy ha sido la previsión, pero hombre, la temporada es evidente que está, no hay nada que hacer. Pero que vuelvan 3, 4 carreras. El problema es el nervio. Va a perder bastante. O sea, está claro que este fin de semana no sale y es muy posible que se pierda por lo menos Perdón. alguna de las tres próximas. Es bastante probable. Si pierde 5 carreras, está claro que el mundial está perdido, ¿vale? Hombre, Pero ya si está lograra perdido ya, perder hombre. tres, aunque sean 13 carreras, estamos hablando de Marc Márquez. O sea, yo de otro piloto diría, ha perdido la temporada. Hombre, mira, esta perdida, la siguiente también, ya son dos. Sí, y la siguiente, vamos a ponerle tres. Pero es que hay que recordar que el año pasado su peor resultado, aparte de la caída de Austin, ¿sabes? Por sobrao, porque se cayó por sobrao, su peor resultado fue un segundo. Hombre, yo lo veo El año pasado complicado. todo lo que hice fueron primeros y segundos. Entonces, y viendo el rendimiento que ha tenido Marc Márquez este fin de semana, está claro que una vez recuperado su rendimiento puede ser de primeros y segundos, ¿vale? Entonces, y luego encima, a este fin de semana ha ganado Quartararo, pero es que el fin de semana que viene puede ganar Viñales, o puede Ducati encontrar otra cosa más y puede ganar Dovizioso, ¿vale? Yo O creo que dentro Dovizioso de estará tres más semanas, adelante. cuando Rins esté en Sí, forma, puede sí. ganar Rins. Entonces, a lo que yo me refiero es que si no tuviera rival Márquez, o sea, que solamente tuviera un rival, ese rival iba a aprovechar para hacer tres victorias y ya 75 puntos no se los recuperas. Pero aquí lo que estamos hablando es que este fin de semana que viene, perfectamente Quartararo puede hacer cuarto, ¿vale? Porque tiene rivales muy poderosos alrededor para lanzarlo al cuarto puesto. Hombre, yo quiero pensar que podría estar luchando por el título, pero sinceramente no lo veo muy complicado. En todo caso, hombre, quiero decir, es ciencia ficción. Aquí cada uno pues muestra sus apreciaciones, ¿no? Desde luego, si alguien lo puede conseguir es él. No hay Efectivamente, ningún otro que pueda conseguirlo. yo es que por otro piloto No, y en no, otras circunstancias, no, yo no no, no te votaría. la O sea, juegas. yo diría que no, Sí. ¿vale? Pero aquí primero que estamos hablando de Marc Márquez y segunda, Eso que es es. que ya te digo que va a haber mucha lucha caníbal entre los cinco Sí, primeros. sí. Es que este año es el año de Quartararo, de Sí. Viñales, de Dovizioso, de Miller y como mínimo de Rins, por no poner también a Joan Mir, ¿vale? Esos cinco van a estar pegándose toda la temporada. Sí. Más Mir, más Bagnaia, que de vez en cuando mete el morro, más Morbidelli, que también ha metido el morro, Mir creo más que va a estar arriba, sí. Alex Espargaró, que meta el morro, más Pol Espargaró, que meta el morro, ¿vale? Es que estamos hablando de que lo que hemos visto este fin de semana de un grupo semicompacto de seis pilotos luchando por ganar por ganar la carrera, no, pero seis pilotos luchando por el podium. Eso lo vamos a seguir viendo durante la temporada. Este fin de semana Viñales ha fallado con el neumático. El fin de semana que viene no va a fallar con el neumático. Y sí, Quartararo va a estar muy crecidito, ¿vale? Porque ya ha ganado por fin su primera carrera y ya no es creérselo, sino que ya Sí, lo ha puede demostrado, hacerlo. ¿vale? Pero Viñales, este fin de semana, seguro que saldrá con los mismos neumáticos que todo el mundo. Ya habrá aprendido del error, seguro. Y este fin de semana, con todo hecho, estos entrenamientos de este fin de semana, yo, vamos, tengo ganas locas de verlos, porque es que va a ser ya buscar la milésima. Si en Sí. entrenamientos estaban desde el primero hasta el 20, en segundo y medio. Sí, ¿Eh? O sea, totalmente. Sí. hasta Bradley Smith, ¿sabes? Decía, joder, es que ha hecho el último. Sí, es que ha hecho el último, pero es que estaba segundo y medio. Claro, lo que va a pasar es que las motos que por cualquier circunstancia no han podido rodar al ritmo que podrían haber rodado, van a pulir esos defectos, esos detalles, y van a rodar todos a la vez porque las motos son prácticamente todas iguales. No nos Sí, engañemos. Con y estos esta entrenamientos, reglamentación ya sabemos lo que hay. claro, y estos entrenamientos es salir Sí. a fuego ya desde el primer momento, porque Eso ya te es. conoces el circuito, ya sabes cómo agarra, Eso ya es. sabes qué neumáticos tienes que montar y ya sabes los reglajes más o menos. O sea, habrán algunos que pulirán alguna cosa de decir, me fallaba la junta a la trócola, pero hay otros que no le fallaba la junta a la trócola, dirán, ahora es cuestión de ponerle huevos. Ya te digo que este fin de Y semana puede ser muy interesante. una Y, preguntita, ¿tú qué sabes de motos? Y perdona. si no es Marc Márquez, ¿quién puede llevarse este campeonato? Pues mira, yo viendo lo que vi este fin de semana, yo personalmente apostaría por Maverick Joder, y yo. Viñales. No, a Vale. ver, no, a ver, vamos a ver, una cosa que también hay que tener. ¿Acuartarán o lo pararán? A ver, no, vamos a ver, Lo han hecho primera, siempre. una de las cosas que primero hay que tener muy claro es que tú ganes la primera carrera o que ganen las dos primeras carreras no significa que vayas a ganar el campeonato. No, claro. Ejemplo, Viñales cuando entró Claro, en claro. Ducati, en Yamaha. Ganó las dos primeras carreras y luego para atrás. ¿Vale? Rins ha ganado carreras y luego para atrás. ¿Vale? Cuartararo, acordémonos el año pasado, que era capaz de hacer este fin de semana un segundo detrás de Márquez, disputándole toda la carrera a Márquez y luego a la carrera siguiente hacer un séptimo. ¿Vale? Entonces, una combinación de estar en el equipo correcto, de tener la moto por la mano y de tenerlo todo más o menos rodado, porque los Michelin encajan, ya tengo claro que yo tengo contrato para 2 años en el mismo equipo con los mismos mecánicos y todo y tal, ese es Viñales. Quartararo el año que viene cambiará de rol, con lo cual Quartararo ahora está muy crecidito, pero tal. Lo mismo que le pasa a Pol Espargaró, por ejemplo. Sí. ¿Vale? A lo que yo me refiero es que Dovizioso sigue jugando a trileros con Ducati, a ver si me quedo, si me voy, si me dan más Esto va a ir dinero, si para me dan largo. menos Eso dinero. yo Con creo lo que cual, va. Sí. él ahora, a principio de temporada, ha hecho un fantástico tercer puesto, Sí, pero sí. este principio de temporada lo tiene en la... Sí. ¿Vale? En Rins era el mayor candidato que yo veía también junto con Viñales, pero el problema está en que Rins ha empezado mal. Este fin de semana no se le vio suficientemente competitivo. ¿Vale? Y yo creo que a lo mejor parte de los problemas lo ha tenido ahí. ¿Vale? La Suzuki debería haber sido más competitiva siendo un cuatro cilindros en línea con estos neumáticos Michelin Sí. y parece ser que no acabó Pero yo creo que fue de... Rins, ¿eh? Porque Mir tuvo mejores prestaciones. Yo creo que fue Rins que, por lo que fuera, no se encontró a gusto. Sí, Me también es da la posible. sensación. Bueno, Mir rodó muy bien y hizo un fin de semana muy bueno. Sí, O sea que no. sí, sí. Vamos a ver. Entonces ya digo, a tu pregunta, yo personalmente ese toque de sabiduría, o sea, de conocimiento, de estar en el equipo relajado, tranquilo, de una moto que la conoces perfectamente, de unos neumáticos que sabes que se acoplan a lo que tú quieres. A ver, yo este fin de semana, Viñales, con un neumático que en la quinta sexta vuelta se le murió, supo cambiar el chip, supo a machacar más el neumático trasero, ¿vale? Para al final llevarse los 20 puntos del segundo puesto, ¿vale? Y le aguantó a Márquez el poco rato que le estuvo metiendo a morro, le aguantó. Entonces ya digo que Viñales posiblemente pueda ser el candidato, Pues mira. posiblemente. Si no, yo también pondría a Dovizioso, No, porque yo Dovi creo que Dovizioso es no. Dovizioso, Yo creo que ¿vale? no. No, no le veo, es que ni siquiera en esta circunstancia le veo. Hará buenas carreras, pero no sé. Mira, yo lo que tengo claro es que si Quartararo sigue ganando carreras, lo pararán. Lo han hecho con todos. Es Vale, decir, ahora ninguna entramos en otra Yamaha cosa, sí. satélite va a quedar por delante del equipo oficial. Sí, Entonces, ahí por ese entramos en lado, otra cosa. Quartararo yo creo que ya está descartado. Y Maverick, yo coincido, está lo suficientemente maduro ya para en estas circunstancias ganar el título. A Dovi, ver, dime, dime, dime. yo creo que Dovi está ya más de vuelta que de ida. Sinceramente, veo un piloto ya muy amortizado. sinceramente. A ver, mientras que Ahora, Dobby lo sea llevamos capaz. viniendo, lo venimos diciendo muchos años, que Dobby es un piloto amortizado, que es un piloto ya que está de vuelta y tal. Pero bueno, pero mira ayer. Yo ando vicioso, mientras que sea capaz de levantarle la tostada en la última, curva a Jack Miller, a su máximo rival, Sí, ¿sabes? totalmente. Yo ando vicioso no lo veo acabado para nada, para nada. O sea, él tenía todas las cartas en contra este fin de semana y tacita, tacita, tacita, Hizo un tacita, sin podium, hacer tío. ruido. Sí, Al sí. final, el tercer escalón del podio se lo llevó. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Vale? sí. Entonces, yo Dovizioso, desde luego, no lo descarto para nada. Yo creo que Y vamos a llegar a final de temporada con separados por 2 puntos entre 5 o 6 pilotos. Me da la sensación. De no ser. Yo, Marc, sincero, yo sí que ahí no comparto. Yo creo que Marc es una lesión jodida. Es una lesión jodida, con un nervio afectado, muy afectado. Una rotura importante que viene sobre otra rotura de hombro con. Es que lo veo complicado. Y yo creo que ahí Honda lo que va a decir es decir, oye, recupérate del todo y cuando estés recuperado del todo ya veremos lo que hacemos porque el campeonato está perdido. Y el título de marcas también, porque como no sumes puntos tú, no lo suma nadie. O no claro. suma los suficientes puntos. ¿Sabes? No lo sé, yo ya te Es digo ciencia ficción, es la que primera carrera. No, sí. tampoco. Y de los datos que se obtienen en la primera carrera, repito que no nos podemos basar. O No, sea, no no. puedes hacer campeón del mundo a un tío porque ha ganado la primera carrera, No, porque el no, no. GP no funciona así. Solamente funciona así No. cuando es Marc Márquez el que gana la carrera. Exacto. ¿Vale? O O sea, yo Valentino en su puedo. momento, o Doohan en su momento, o tal, que ganaban la primera carrera y ganaban otra y decías, ya está. O sea, no hay nada más que hacer, no hay nada más Sí, que Pepe, rascar. pero vuelvo a repetir lo mismo. El año de debut de Viñales con Yamaha ganó las dos primeras carreras, las dos, no Sí, una, sí. dos. Y luego para atrás, ¿entiendes? Entonces, a ver, esta temporada no es que vaya a ser larga, es que va a ser muy complicada, ¿vale? Y la mala suerte que ha tenido Marc Márquez la pueden tener otros pilotos, ¿vale? Que yo no lo quiero, por supuestísimo, yo no quiero que se lesione nadie, ¿vale? Pero la mala suerte que ha tenido Marc Márquez la pueden tener otros pilotos. Y ojo, y los pilotos con mucho físico van a tener una ventaja importante esta temporada. Los Sí. pilotos fuertes, Claro. de constitución fuerte, de los que se machacan, ¿vale? Por ejemplo, pilotos del corte de Valentino, en su buen momento, yo lo vería, aparte de su inmenso talento, porque eso es incuestionable, pero ese físico para una temporada tan comprimida. Que fíjate, es que están corriendo, dentro de 3 días van a correr, es que no se han recuperado aún ni de la calor ni de la carrera, ¿eh? Ni de los problemas que eventualmente pueden haber tenido, pero es que va a ser así todo el campeonato. Y lo peor es que al año que viene van a tener 1 mes o 2 de descanso y van a empezar otra vez, porque el año que viene sí que va a empezar en sus fechas el campeonato, con público, sin público, como queramos, pero va a empezar en sus fechas. Pero a Entonces, ver, un piloto que no, a lo mejor hay muchos pilotos que no han demostrado qué físico tienen, ¿vale? Pero un piloto que se sabe que tiene un físico formidable es Marc Márquez, pero otro que sí que ha demostrado porque Maverick. exactamente, ha dejado decenas de fotografías de cómo se Es machaca un y toro. Maverick es un toro, ¿vale? Maverick es un toro. Y yo creo que parte del resultado de este fin de semana, ¿sabes? De pegarte no solamente con tus Sí. rivales y con tu moto y con el calor, sino que encima con un neumático defectuoso delantero o Esa en moto defecto tuvo que ser muy equivocado. física, ¿eh? En algún momento. Tuvo que ser una moto muy difícil de llevar, ¿eh? Sí, y la llevó al podio. ¿Vale? Entonces, ya digo que con todo o sea, con todo en contra no, pero con la grave contrapartida que era tener un neumático equivocado. ¿Sabes? Hacer segundo, Sí. a mí me dice mucho de Maverick. Sí, sí, ¿Vale? sí. Ya te digo que a ver, que no lo sé, que también entra Dovizioso, que también entra Mir, o sea, perdón, entra joder, Rins, que ahora se pierde estas dos primeras carreras, pero con un poco de suerte, en el próximo triplete lo tienes otra vez ahí dando caña. Ya te digo que tienes a Dovizioso, que Dovizioso no te puedes. O sea, además, es que Dovizioso, acuérdate de lo que pasó con Jorge Lorenzo, ¿vale? Cuando tuvo a Jorge Lorenzo fue los mejores 2 años de Dovizioso, Sí. ¿vale? Pues este año tiene su Lorenzo particular, que va a ser Jack Miller, ¿vale? Y va a estar toda la temporada queriendo humillar a Jack Miller. Los resultados no sé cuáles serán, pero que va a estar, o sea, no sé si podrá ganar carreras y si podrá tal, pero que yo tengo muy claro que Dovizioso se va a tirar toda la temporada Sí, intentándolo eso batir. tiene que ser su objetivo, quedar por delante de Miller. Primero, para hacerse valer en el equipo. Segundo, Exacto. por una cuestión puramente deportiva. Y es que todos los pilotos de la parrilla tienen rivales naturales. Es decir, Maverick tiene como rival a Quartararo claramente, claramente. Tiene que quedar por delante de Quartararo, pase lo que pase. Dovi tiene que hacer lo propio tanto con Petrucci como con Miller. Con Petrucci parece menos problema, desde luego. Y en el equipo Suzuki, pues lo mismo, Rins tiene que hacer valer sus galones de primer piloto, si Sí. no va a Y tener un luego problema. lo que comentabas de frenar a los pilotos Las de los Petronas. equipos satélites, ¿vale? Al que también habría que meter a Miller, porque Miller, Sí, hay que recordar eso que también lo ha Miller hecho es, Ducati, ¿eh? ¿vale? Efectivamente. Con Sí, lo sí. cual es otro punto más a favor de Ay, Dovizioso. sí. Pero bueno, ahora es muy pronto todavía para Nada, es hablar pronto, es pronto. del efecto Quartararo que Nada. va, el efecto que puede crear Quartararo en Yamaha, Sí. ¿vale? Ya digo que es muy pronto. ¿Vale? Entonces, no tengo claro de que se vayan a hacer estrategias de parar a pilotos, ¿vale? O sea, vamos a ver, me explico para el que no lo entienda. Un equipo oficial, un equipo satélite, siempre tiene que ganar el equipo oficial. Punto. Ya sé, Siempre. se le puede dar Solamente las puede ganar vueltas el que se equipo quiera. satélite cuando haya un descalabro en el equipo oficial, Sí. por el motivo que sea, hay un descalabro, el equipo satélite está muy delante, o sea, uno de los pilotos del equipo satélite está muy delante. Y los pilotos oficiales están tan atrás que es imposible que recuperen. Entonces, sería lógico que la marca diga, pues, el equipo satélite y para adelante. Pero lo normal, lo biológicamente correcto, es mantener los estatus. Y el estatus es que gana la moto oficial y la satélite detrás. Correcto. Y dentro del equipo oficial, gana el primer piloto y el segundo detrás. Exacto. Ejemplo, el año pasado, cuando frenaron a Petrucci. ¿Qué ocurre? Si tú coges y dejas correr a los pilotos, creas una tensión interna, ¿vale? El primero se ve diciendo, hostias, que a mí ya no me están considerando como el primero, ¿vale? Y eso ofende al primer espada, que lo que puede ocurrir es que se rebote o que lo acepte, ¿vale? Bien, pero cuando estamos hablando de equipos satélite, a Nada. ver, lo vivimos con Honda con el tema de Ezequiel Bernal y Valentino Rossi, ¿vale? El año pasado lo vivimos, que fue uno de los errores garrafales de Ducati, fue cuando Ducati paró a Petrucci, porque Petrucci de repente Totalmente. estaba a 3 puntos de Dovizioso. Ahí se perdió Petrucci completamente porque dijo, oye, yo vengo aquí a ¿A correr, qué? a Claro, yo vengo pilotar, no aquí vengo a hacer el a mono. ganar carreras, Claro. a intentar terminar lo más adelante posible, Claro, no claro. a hacer de escudero de este. Sí. Entonces, ahora es muy, muy, muy pronto para que Yamaha diga nada, y además las circunstancias siguen siendo No, pero lo ideales. dirán, lo dirán. Quiero Está decir, primera y segundo. claro. Bueno, Quartararo va a hacer buenas carreras pero lo y... bueno es dejar a ver cómo Sí, funciona hombre, la cosa. claro, por supuesto, por supuesto. Sí, de momento es ciencia ficción todo. Quiero decir, en la próxima carrera puede caerse Quartararo y perder toda la ventaja que ha ganado. Que Por pueden pasar muchas ejemplo. cosas. Pero pasadas 3, 4 carreras, yo creo que si vemos que Quartararo sigue quedando por delante del equipo oficial y todo eso, lo pararán. Lo pararán porque lo ha hecho Ducati, lo ha hecho Yamaha, lo ha hecho Honda y lo han hecho todos. Yo estoy, aunque Quartararo vaya a ser piloto del equipo oficial el año que viene, No, que no, es un no, no, no puede ganar condicionante, este año. pero Tiene no que ganar puede el ganar siguiente. el equipo Petronas el Mundial, no puede ganarlo. No. No, hombre, a ver, en Petronas se nota un poquito menos, ¿vale? Sí, bueno, no Porque sé, es Yamal V un equipo o sea, camuflado, vamos, un equipo de no, a lo que yo fábrica me refiero es que camuflado. la propaganda de Yamal V que lleva, por ejemplo, el equipo oficial de Yamaha es el aceite de Yamaha, Eso ¿vale? es. Entonces, eso no es mucho problema. O sea, el problema, por ejemplo, gordo puede ser el caso de Honda, ¿vale? Que es lo que pasaba precisamente con el tema de Valentino Rossi y Ezequiel Que ahora Bernal, que Kraslow va. Valentino Rossi llevaba Claro. una Honda con colores Repsol y Ezequiel Bernal llevaba una Honda con colores Castrol, que es lo mismo que pasa ahora con Kraslow, Eso es. efectivamente, ¿vale? Que Eso sí, es. a Kraslow se le puede dejar que gane un par de carreras. Fantástico. Yo no. Pero no más. pero no el mundial. No, no, no. Pero no Ni el mundial. más El mundial carreras tiene que ser, tampoco. si es una Honda, tiene que llevar unos carteles de Repsol, así de. Claro, No efectivamente. puede, no puede llevar casco. Efectivamente. Y con Tendrían que, esto. desde Repsol dirían, oye tú, no, ¿eh? O se me ve a mí o no se ve a nadie porque yo pongo tanta pasta durante tantos años para que se pueda correr. O sea que eso lo tengo clarísimo. Y sería un Sí. problema que Karl Kraslow empezara a hacer podiums. Pues veríamos Claro. una reacción de ese tipo. De decir, uy, Claro. de repente la moto no acelera, Sí. la moto no va, como ha pasado tanto, como pasaba con Jorge, como pasaba pues, con tantos otros. Que de hecho, fue el problema, o sea, por ejemplo, cuando Valentino Rossi debutó en 500, ¿vale? Claro, estaba el equipo Honda Repsol, Exacto, y entonces era ya en Nastro sus colores, Achurro. y llegó este con los carteles de Nastro Azul, ¿vale? Exacto. Y llevaba una pegatina, o sea, en las primeras carreras llevaba una pegatina diminuta que ponía Repsol, Sí, cierto, y, en la, cierto. y cuando él empezó a demostrar que iba a estar en la tostada, ¿vale? De repente la pegatina de Repsol hizo y se hizo más grande, Se hinchó. ¿vale? Claro, eso se puede hacer cuando tú tienes un patrocinador que lo puedes aumentar. Pero, por ejemplo, en el caso de Honda Castrol, Está claro. de este, de Kraslow y. Bueno, y Nakagami encima es que va con otra marca, o sea, Efectivamente, de lubricante. O sea, efectivamente. es que es Sí, muy nada, divertido. Cuatro Hondas, imposible. dos de Repsol, una de Castrol y otra de Idemitsu. O Y sea, de es Messi, maravilloso. correcto, y de Mitsu, ¿Sale? no recordaba, sí. Por cierto, voy a hacer vamos a poner un paréntesis, ¿vale? Todos sabemos que el año que viene. Kraslow va fuera del equipo LCR Honda, donde entrará Alex Márquez, que es donde tenía que haber entrado este año. Ya lo hablamos en el anterior vídeo, en el anterior audio. Está claro que Alex Márquez tenía que haber entrado el año que viene en MotoGP y tenía que haber entrado en el LCR. Se tuvo que adelantar por culpa del abandono o sea, de la retirada de Lorenzo y tuvieron que colocarlo ahí. Pero su sitio natural de Alex Márquez es el LCR, donde ahí ves desarrollándote. Y no tienes tanta presión, ¿vale? Estamos de acuerdo. Porque no estás en el equipo oficial, que es lo que estábamos hablando, que es el que tiene Sí, que sí, sí, ganar, sí, sí, el que sí. tiene que hacer resultados, Sí. ¿vale? Bien, el año que viene se va Álex Márquez al LCR. Lo que está muy claro es que Castrol patrocina el apartado de Karl Kraslow. Ya digo que el apartado de Nakagami lo patrocina otra marca, ¿vale? El apartado de Karl Kraslow lo patrocina Castrol, que es una marca británica. Tan británica como es Kraslow, y entonces, pues, pagan. Bien, el año que viene, ¿qué marca de lubricantes llevará Alex Márquez? Hombre, Hago Repsol. una apuesta, ¿sabes? Que va a ser evidente que llevará Repsol, Claro. porque Repsol está bastante enfadada con el tema de que no se les ve suficiente, Claro. tiene bastantes problemas con Dorna porque no hay visibilidad de resultados, y lo que está muy claro es que este año va a llevar Repsol. Alex Márquez el año que viene no va a llevar No, no. Stroll o no va a llevar Idemitsu, con lo cual posiblemente Dorna le haga la Claro. gracia Y de que Chequinelo, Lucio Chequinelo, que es el LCR, sí, Lucio a Chequinelo Racing, él dirá, dame el una dinero y ya Honda está. oficial. Muy Claro. bien, que como se lleva aceite de la Masía, me da lo Sí. mismo. Ha demostrado que le da igual. Sí. Entonces, Es venga, correcto, la supervivencia del cerramos equipo. el. Vale. El paréntesis este de que lo dejo caer, Sí. del mismo modo que escuchando los entrenamientos, se pegó el macutazo de que parece ser que Suzuki para el año 2020 van a haber reestructuraciones de equipos, ¿vale? Perdón, para el 2022, ¿vale? Estos firman contratos de 4 años, Sí. ¿sabes? O de 5, y para el 2022 va a haber cambios de equipos. Me refiero yo a los equipos satélite, ¿vale? Ya Van sé por a dónde vas. terminan los contratos que tienen con las marcas. Bueno, pues parece ser que el macutazo estaba en que Herb von Scharrer, el dueño de Testrois, antiguamente con Yamaha, estos últimos 4 años con KTM, parece ser que está negociando con Suzuki el llevar el segundo equipo de Suzuki. ¿Vale? O sea, Suzuki. Tiene claro que para el 2022, se tiene clarísimo que para el 2022 van a haber 4 Suzukis en parrilla. Y entonces parece ser que Testrois está gestionando para tener ese material ellos. ¿Qué es lo que pasará con KTM? ¿Quién llevará en las KTM del equipo junior? Pues Ahí tenemos podría, un problema, claro, porque no hay equipos. bueno, a No hay ver, equipos libres. Yo, a ver, podría, uno de los que podría ser, a lo mejor podría ser, o sea, por elección natural, o sea, a ver, miento, por motivos de equilibrio en la parrilla, lo lógico sería que fuera, que fueran dos Ducatis las que van fuera, o sea, las del equipo Avintia, ¿vale? Y que Avintia a lo mejor se convirtiera en el equipo satélite de KTM. Eso sería a lo mejor una opción. Y pocas más. Pero también cuando se renegocian estos contratos, también se abre el mercado. Y el equipo bajo Motorsport, que ha llevado las KTM de Moto3 y que ha estado llevando las KTM de Moto2, ahora están llevando chasis Kalex porque KTM retiró los chasis multitubulares de Moto2. Entonces, hacer un upgrade al equipo bajo y que saltara MotoGP estaría muy interesante. Y ahí lo dejo porque vamos, Sí, mientras no hay vamos más a ver, vamos a datos ver. que de lo que se oye en la Sí, tele, todo exacto. lo demás es Pero ahí especular, pero queda en principio. dicho, ahí queda escrito. Bueno, oye, pájaro, que ya nos vamos, como siempre, a 1:20 me marca el OBS. Jo, bueno, como siempre, si es que no hay forma de acabar Arroyo. Y antes, tenemos tío. que hablar de Dazón y de Televisión Española. Lo dejamos. Venga, va, habla. Vamos a ver, no hay mucho que No hay hablar. mucho que hablar, no hay mucho que hablar. Acuerdo Televisión Española con Dorna. Lo que hablábamos tú y yo en el Que audio, nos en el hemos último apuntado tú y yo, audio. me parece, a Dazón y poco más. Claro, ¿Sabes? vemos la Son bola de los cristal. rumores. Claro, nosotros vemos la bola de cristal, esa mágica que tenemos, que Sí, parece ser sí. que tengamos una bola de cristal. A ver, no es que tengamos una bola de cristal. Salva y yo no trabajamos en nada que tenga cuestión de motos. Y esto lo único que es lo que escuchas en la tele. Y lo que ves en, bueno, lo que escuchas en Dazón, en Como televisión, aficionados avanzados, digamos, y ya está. y lo que leemos en internet, y ya está. Y luego es todo cavilar. Es 30 años viendo carreras de motos y diciendo, pues si comentan esto, va a ocurrir lo otro. Y muchas veces acertamos, otras veces no. ¿Vale? A ver, estaba claro que Dazón, o sea, a ver, que Dorna, perdón, no ha cuidado MotoGP. Por lo menos en España. Yo hablo en España y el resto de los países Las que toda retransmisiones no. perrillo, la masu. Ha ido el negocio puro y duro sin importarle la repercusión mediática en el aficionado ni nada de esto, porque si no, ¿Vale? jamás, jamás de los jamases podría haber tenido los derechos de retransmisión Telecinco, Mediaset. Eso. No, vamos a ver. Lo de Mediaset, vamos a ponerlo ahí porque aún dentro de lo que cabe, bien. Pero acuérdate que lo escribimos en el blog. Que lo buscaré cuando cuelgues estos vídeos, lo buscaré y colgaré los enlaces de cuando Telecinco destruyó MotoGP, sobre todo con el Sí. Histérico, con el Que Sin sí, que sí, Cuello que y todos sí. estos nombres que no queremos recordar, Sí. ¿vale? Pues estropearon MotoGP y luego el problema está que fue el oscurantismo de Movistar. De repente Desapareció el desapareció. campeonato, Las pero motos completamente. desaparecieron. Sí. Y ya está. O sea, y desaparecieron tanto que la gente pasó. Mi Sí. hija, que veía las Se carreras conmigo, desconectó. y ya está. Se Porque desconectó. ella, claro, una cosa era verla en la televisión, en el sofá, con nuestros pistachos, con nuestros taquitos de jamón y de queso, y nuestra cerveza y ella una Fanta. ¿Vale? Y otra cosa era yo. Viéndolo por internet de una No, que no. forma Además, es alegal, que era vamos a decir. prohibitivo, era prohibitivo. Es decir, era lo que siempre hemos comentado, que tú no es que costara el paquete de MotoGP tanto, no, es que era el paquete de MotoGP más pasar todas las líneas a Movistar, más el incremento de precio que tenía por consiguiente, más tal, y al final encontrabas con que para ver las motos tenía que soltar 50 euros. Entonces, Claro. eso no podía ser, Claro, si evidentemente. Movistar hubiera hecho lo mismo que ha hecho que ocurre hoy en día con Dazón, Sí. que tú solamente hubieras pagado por el tema de las motos, Y que no quiere pues, hacer Dazón, cabezones son ¿vale? un rato también, pero bueno. Vale, pero a lo que yo me refiero, que Sí. solamente hubieran pagado por el paquete en moto en Sí, Movistar sí. y la gente se hubiera conectado, porque Sí. yo por 5 euros o 7 euros o 10 euros al mes, yo me conecto y sigo viendo las carreras, Que sí. ¿vale? Pierdo 10 euros, pero gano que no tengo publicidad. Que Exacto. puedo ver las carreras cuando me dé la gana, porque este domingo vi las carreras cuando me dio la gana, Sí. ¿vale? No las vi a las 2 de la tarde en directo, ¿vale? Y luego encima tienes un making of y tienes Ah, una muy bueno, muy bueno, postproducción muy bueno. trasera Muy bueno, espectacular, muy bueno. que la gente de Dazón Sí. se lo está Lo currando. borda, sí. Se lo está currando muchísimo, Sí. ¿vale? Unos reportajes muy buenos, muy bien hechos y muy Sí. tal. De los cinco elementos, por ejemplo, Muy la bueno. verdad, le encontré un par de fallos, pero una maravilla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo por eso sí que pago. O sea, yo pago muy a gusto los 10 euros de Dazón, los pago muy a gusto. Porque si me voy a trabajar o si me voy a no sé qué, me cojo el teléfono, cojo el telefonito y hago tiki-tik. Me lo pongo así y mientras que los demás están haciendo los leyes, mira, Marque, cómo se está metiendo. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Que eso estaba bien, pero Movistar no lo quiso hacer. Nos obligó a ponernos todos los teléfonos, la televisión y luego el paquete deporte y luego el paquete MotoGP. Exacto. Con lo cual, MotoGP desapareció Completamente. de esto. Solamente lo seguían los cuatro Los que que estaban en pagaron Movistar. eso Y ya está. o los que estaban en Movistar Sí. y otro grupo de cazurros que se dedicó a ver señales piratas Sí. de dudosa procedencia y de calidad pésima. ¿Vale? Y algunos han dejado los ojos, ¿vale? No voy a decir nombres, pero algunos han dejado los ojos viendo una mierda, Sí. ¿vale? Por seguir viendo las carreras. ¿Qué pasa? Que toda esa gente se ha perdido, se han perdido 5 años. Y 5 años es que la gente, como mi hija me comentó el otro día, ah, pero este está ya corriendo en MotoGP. Ah, Claro, porque la última vez que lo veo fue en Moto3, en partiéndose la Moto3. cara ¿Qué pasa? Viñales y Tito y... Claro, Claro. ¿qué pasa? Que dice, me da igual. Sí, no, Claro, no. ya le has perdido el hilo, ya me da igual. Ahora, ¿cómo quieres recuperar ese hilo? Sí, de Ese todo. hilo solamente se puede recuperar de una forma. Y es que llega el domingo y que en el bar del camping o que en el bar del pueblo o que tú mientras que estás comiéndote la comida del domingo, de repente en la televisión tengas carreras. ¡Hostia, No, motos! Venga, y me la eso no veo. va a pasar ya. Eso no va a pasar este año como mínimo 2 veces. ¿Vale? El Sí, acuerdo no, sí, de vale, Televisión Española correcto, son dos sí, carreras en vale, directo cierto. No y sé unas cuáles cuantas son, las han en anunciado, pero ahora mismo no sé cuál es. una sí que es el Gran Premio de Aragón y el Sí, el otro me otro. parece que es el Gran Premio de Austria. Así de cabeza también lo estoy Sí, que diciendo, tiene un nombre pero raro, tiene un nombre de la si región el Estigia este, romana. sí, Sí, de sí. donde era Conan el Bárbaro, El lago Estigia, no, sí, Conan el el lago. Bárbaro era de Cimeria. Sí. ¿Sabes? Los estigianos eran los malvados por los que Vale, luchaban. tú sabes más que ¿Sabes? yo. Sí, ¿no? O de Latveria, que era el país del Doctor Muerte. O sea, Sí, por ahí más o Latveria, menos. vaya, hostia, vaya, madre mía, mis tiempos de Marvel, Claro, por uff. supuesto. Bueno, ¿Qué me puede entonces, faltar? el caso es que Dazón, obligada por los acontecimientos, porque se ha apuntado, ya te digo, nos hemos apuntado nosotros dos y uno que yo conozco, y no muchos más. Como es lógico, por otra parte, no ha habido ninguna promoción, no han tenido fe en esta temporada en cuanto a la promoción, eso es evidente, porque lo ven como tiempo perdido y dinero perdido. Y la única forma de minimizar daños es vendiendo un cierto paquete de dos carreras más poder hacer resúmenes de todos los grandes premios, más poder hacer un programa después y todo esto sin ninguna limitación. Y bueno, pues por lo menos recaudan un poco, pero que vamos, que poco más. De todas formas, insisto, veremos lo que se ha pagado por ello. Yo tampoco te creas que soy muy partidario de que con el dinero público se paguen eventos privados. Eso es otro tema. Eso es Sí, otro tema que requiere mucha conversación y mucho argumento. Pero en todo caso, una retransmisión íntegra por una televisión convencional con anunciantes convencionales y tal, eso ya no es posible. Los precios de la publicidad no pueden pagar eso. O que llegue Dorna y diga, oye, mira, os lo dejo a precio de saldo, con lo cual entraría en conflicto con todos los demás derechos de cada uno de los países, ¿no? Sí, vamos a Llegaría ver. Sky y diría, ¿y yo qué? Ahí Por yo es lo ejemplo. que creo, es lo que creo que ha pasado, ¿vale? Yo personalmente lo que creo es que lo mismo, o sea, Televisión Española, para pagar una cantidad pequeña de dinero, bien, pero para pagar una cantidad grande de dinero ya tienen que pedirle autorización al Eso no, Estado, no es ¿vale? Y no justificable. estamos en No, la no, no. situación, y mucho menos en lo que nos viene, no estamos en situación de ir gastando el dinero en tonterías, Exacto. ¿vale? Además, hay que tener en cuenta que este año había un presupuesto que se ha retrasado para el año que viene, pero para el año que viene tienen las Olimpiadas de Japón. Y sabemos que Televisión Española se gasta muchísimo dinero en las Sí. Olimpiadas porque, a ver, porque es Hay un bien mucho público deportista que... español y es deporte, ama no es deporte profesional. ¿Vale? Entonces, Entre yo veo comillas. fantástico que Televisión Española se gaste una serie de dinero en una serie de cosas, como puede ser la Vuelta Ciclista a España, como puede ser las Olimpiadas, porque las Olimpiadas son una cosa internacional y de prestigio. Con lo cual, ahí yo no me meto. A lo que yo me refiero es que para el año que viene tienen mucho gasto. Entonces, el acuerdo parece ser que es de 2 años, parece ser. O sea, porque cuando se habla de que el año que viene Japón, parece ser que el acuerdo posiblemente sea de 2 años. ¿Y Dazón Y va a aguantar yo dos lo que veo años? es que Dazón y Dorna lo que quieren es que la gente vuelva a ver motos en la tele. Aunque sea a las 6 de la tarde, pero que vuelvan a ver motocicletas en la tele. Vamos a ver, lo que es muy patético es que ves algunas televisiones privadas, ves deportes que te están hablando de que un aficionado al tenis resulta que salvó a una niña que se cayó en un río. Y dice, a ver, pero ¿qué coño tiene que ver esto con el deporte? Claro, ¿Vale? O porque sea, tienen porque que no hay. pagar derechos por todo, ¿Vale? ¿Qué evidentemente, pasa? derechos de autor. Bueno, voy a nombrarlo. Antena 3. Los deportes de Antena 3 son pa tan patéticos que hasta el año pasado solamente salían las motos cuando se caía alguien. Y está. ¿Vale? Se Y caía en esta alguien, carrera. espectacular caída de no sé qué Ya no. piloto. Y te ponían las imágenes y te las repetían ese día, o sea, a mediodía y por la noche. Bueno, este fin de semana ha empezado el Mundial de MotoGP, Moto2 y Moto3 ya empezó. Ha empezado el Mundial, ha empezado con la grandísima salvada de Marc Márquez y con la grandísima caída de Marc Márquez. Bueno, pues no sé qué han dicho hoy Nada, en los deportes testimonial, sobre. no. No, no, no, no, no, no han dicho nada, o sea, nada, no ha Nada. existido. No, del mismo modo que no existe la Fórmula 1 para ellos, No, del ni va a mismo modo. existir. Es decir, ahora Televisión Española, que es un supuesto competidor directo, Coge los derechos, ya está. ya está, olvídate. Ya no va a existir en ningún otro canal de televisión. Sí. Eso métetelo en la cabeza. Y de todas formas, bueno, no sé, ya veremos. De todas formas, si el año pasado DAZN estaba perdiendo la barbaridad de dinero que estaba perdiendo, según sus propias declaraciones, porque ni de lejos llegaron a las estimaciones que tenían, este año va a ser patético. Y al año que viene ya veremos. Y de todas formas, me gustaría puntualizar algo. Antes he dicho Olimpiadas, que no es deporte profesional. No, no es cierto. No es un evento profesional. Pero los deportistas sí que son deportistas profesionales, ¿vale? En su mayoría. Eso me gusta. Además, soy seguidor del movimiento olímpico de las Olimpiadas y me encanta. Y en Japón va a ser la pera, vamos. A 8K, retransmitido, No nativo. tendrán un final como el de como los grandes como los de Londres. ¿Sabes? Ahí Ya, con ya, los grupos musicales aquellos, pues oh, fantástico. Eso es oh. un vídeo que el que no lo haya visto, por favor, Sí, sí, sí, sí, buscarlo sí. por Muy internet. Super Bowl, ¿eh? Sí, Muy Super Super Bowl, pero Bowl. al estilo Me encanta, tío. británico. No, Oye, ¿sabes que me encantó una actuación de Bruno Mars? No sé qué año fue de la Super Bowl, que puso a bailar ahí hasta el que llevaba el hielo a las nieves. Bueno, eso ya no se lleva, me Bruno parece. Mars. Uf. Sí, Bruno Mars, Bueno, ese funky vale. ahí. Sí, Bueno, vale. tú, Luego pájaro, ahora sí. dices que tu mejor que el mejor disco es de Pink Floyd. Sí, Pink Floyd, sí señor, The Bruno Wall. Mars. The Wall. Bruno Mars. Así Bueno, me en fin, gusta, vale. que veas los vídeos de Yo-Yo Sí, y mío. ostras, espectacular el vídeo con Yo-Yo. Vamos, o sea, vamos. No voy a decir la palabra que te dije cuando te llamé por teléfono, pero que sí, vamos a dejarlo en espectacular. Bueno, vale, pues nada. Oye, pues a ver si tenemos la oportunidad de grabar más a menudo y dejamos esto ahí para que todo el mundo lo vea, ¿vale? Sí, En la ya web lo voy a veréis. publicar, que ya lo veréis, lo estaréis viendo, porque si estáis viendo este vídeo es porque ya está publicado. Entonces lo dejaré en vídeo y en audio, así que cada uno lo vea de la Los mejor directos, manera los posible. directos. Los directos. Eso, vamos, lo ideal Hostia, sería, ¿sabes? directo MotoGP le voy a llamar. Sí, no, la lástima está en Directo que, porque MotoGP. no podemos, pero un día que pudiéramos comer juntos, que Vita hiciera ese arroz impresionante que hace Ese arroz al siempre, horno, esa cazuela maravillosa, Oh. ¿sabes? De arroz y tal, y retransmitir la carrera en directo. O sea, mientras que se está echando la gente con la carrera en la tele y Podríamos escuchándonos hacerlo, a ¿eh? nosotros. Podríamos Hostia, eso hacerlo. Eso Claro, ya podría ser la grabo regla, ¿no? Se rompe. pantalla y nos grabo. Tengo dos cámaras web, o sea que. Y si no, con esta que es gran angular, o sea que fíjate, me pilla los Sí, sí, brazos sí. y la tengo Sí, pero delante. tendríamos que ponernos pantallas ahí de plástico y cosas por el estilo para No te preocupes, ya separarnos. inventaremos una sábana, ya inventaremos algo. Exactamente, ¿eh? A lo mejor, y si no, pues da igual, nos morreamos antes y decimos, mira, como nos hemos morreado, A estas pues ya. alturas, ya ves tú. Bueno, venga, Miguel, pues nada, ya nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Venga. Muy bien. Venga, Salva, Hasta un luego. abrazo, hasta luego, pulgar en alto, así.